nuevos planetas. Puedes dragones tomar, conquistar la Tierra Media. Puedes a Iboria viajar y ser mi princesa guerrera. Todo se encuentra encerrado dentro de esa cabeza. Usa tu imaginación, no con orden. Bienvenidos chicos, chicas, niños y niñas a un programa nuevo de La Guarida del Sith. Hoy os traemos un programa muy variado, os traemos un programa con varias secciones. Algunas de ellas llevan tiempo en el cajón cuántico. Por ejemplo, tenemos un especial preguntas y respuestas del universo DC. Esto llevará grabado como dos, tres meses más o menos. Y luego también tenemos, bueno, ahí estuvieron colaborando Anthony, Rubén, Laura y David, si no estoy equivocado, igual le falta alguien. Luego también tenemos el Cine Mierder con Fernando Blanco, que nos va a hablar de una película no tan antigua, bastante reciente, que se llama La Quinta Ola. Y luego tendremos a Ángel Castillo Marcos recomendándonos una serie. No voy a hacer spoilers de la serie, a ver cuál y qué nos trae esta vez. Y como plato principal, más o menos principal, Tony y un servidor nos adentramos en un pequeño debate a vida o muerte sobre lo políticamente correcto en el cine hoy en día y sus consecuencias. ¿Estaréis de acuerdo? ¿No estaréis de acuerdo? ¿Es verdad que hoy día lo políticamente correcto manda y está afectando al cine? ¿O por lo contrario, nosotros estamos prejuzgando cualquier acción de las productoras por intentar ganar dinero? Pues nada, chicos, ya solo queda dar comienzo y abrir las puertas de esta vuestra guarida del sí. ¡Comenzamos! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Debates de cine. Ya estamos de vuelta, chicos. Hoy tenemos un pequeño debate que creo que os puede gustar bastante. Tengo aquí a mi verita, a Tony Camacho. Bienvenido de nuevo. Hola, Sier. Gracias por invitarme una vez más. Yo aquí me siento como en casa, ya sabes. Sí, eres el gran y enorme Tony Camacho de Fusion Freak, que viene para traernos su opinión sobre este pequeño debate que vamos a traer hoy, que los oyentes aún no creo que sepan nada sobre él, pero que todos o más de uno estamos pensando que puede afectar en el cine, que estamos hablando de lo políticamente correcto o intentar meter, intentar quedar bien con todo el mundo en las películas. Topic. Es que se acerca el Escuadrón Suicida y es un debate que creo que vamos a tener. Joder, el Escuadrón Suicida, hemos tenido Deadpool, con las Cazafantasmas también ha habido este tipo de debate, ¿no? Hay varios productos que atraen este tipo de debate, pero yo quiero sacar un par de cosillas de aquí y creo que podemos hacerlo. Yo creo que Tony y tú estás muy puesto en todo eso. Así que bueno, pues vamos a ver primero si crees que esto es cierto, que hay mucho políticamente correcto dentro del cine hoy en día, o por lo contrario, somos nosotros los que vemos fantasmas en todas. Pues mira, si yo sinceramente yo te voy a dar mi opinión y además de mi opinión lo que creo que está ocurriendo, que son dos cosas diferentes. Estoy de acuerdo contigo de que el mundo se está volviendo bastante políticamente correcto en general y todo, y creo que la culpa la tienen en parte las redes sociales. Porque tú cuando decías algo políticamente incorrecto, dejaba de existir a los 20 minutos o cuando tu interlocutor se había ido. Pero si tú lo dejas en las redes sociales, está para siempre. Y eso ha hecho que mucha gente se autocensure. No sé si tú estás de acuerdo. Completamente de acuerdo en varios aspectos, pero no en que yo crea que está todo políticamente... Bueno, que se esté tratando en el cine esto de la políticamente correcto. No, yo no creo eso. Yo creo que se le está dando más oportunidades en muchos casos a las minorías, porque antiguamente, pues evidentemente, no se hacía, no por racismo, sino por... Yo creo que por pensamientos naives o por cierto tipo de cosas, pero ahora sí, ahora se está dando oportunidad. No es por ser políticamente correcto. Yo creo que lo políticamente correcto, o lo que sería la corrección dentro de lo que sería el quedar bien con todo el mundo, llega más al sexo y al lenguaje que a la raza, en muchos casos. Yo creo que es un poquito de todo, porque a ver, ¿cómo te lo explicaría? El hecho de que ahora hay que meter minorías étnicas en todas las películas, algunas veces con calzador, por ejemplo, no sé si has visto el tráiler de Los Siete Magníficos. Sí. Bueno, pues históricamente un negro y un chino en la época de Los Siete Magníficos no serían forajidos, serían carne de cañón. Bueno, pero eso es, no pega. Espera, o sea, es una cosa que políticamente correcta, que es políticamente incorrecta, pero es históricamente incorrecta. O sea, es así de claro. En los negros en el oeste los mataban y los chinos eran ganados. Y ya está. Y ahora tú los quieres poner como los héroes de acción porque quieres vender que este es el principal problema. Porque esto es más que de políticamente correcto en el cine. En lo que estamos hablando en el cine, yo pienso que más que la corrección política, estamos ante el quiero ganar dinero. Y el dinero está en todos los públicos y en el mercado chino. O sea, ahora tiene que haber un protagonista chino en todas las películas porque tenemos que enganchar con el mercado chino y tenemos que ser autocensurarnos en el mundo de todo lo que es sexo, drogas, etcétera, etcétera, para poder llegar al mayor número de público, que nos den el menores de, menores de 13 años y el PG-13, vamos, nos den el PG-13 y podamos ganar mucho dinero, porque ahí es donde está el dinero. Es así de simple. O sea, tú no puedes pretender ganar mucho dinero con una película para mayores de 18 años. Y por suerte o por desgracia, ahora los que llevan el tema del PG en Estados Unidos son bastante más conservadores que en los años 80. Has abierto un montón de debates. Muchos. Un montón. Yo creo que son varias cosas que hay que diferenciar en muchos casos. Lo que es la corrección política en este sentido no entra a lugar. Entra más bien una empresa queriendo ganar dinero. Es que yo creo que son políticamente correctos porque así se gana más dinero. No, pero, o creen que se gana más dinero. Pero no es porque quieran ser políticamente correctos en muchos casos, sino porque hay que introducir cierto tipo de... ya no minorías, sino cierto tipo de público, y para ello se utiliza cierto tipo de reclamo. Sobre lo que has dicho de los siete magníficos, yo no dudo que hubiera grandes luchadores, tanto chinos como negros, en aquella época. Es más, Django también, bueno, no estamos hablando de una época histórica, entonces no tenemos, o sea, esto es dentro de una ficción de una época histórica, y Django es un héroe, es de Quentin Tarantino, y como es de Quentin Tarantino, no estamos hablando de corrección política ni de un empresario que quiere ganar pasta, pero aún así su protagonista es un negro. ¿Por qué? Porque a él le gusta mucho la Black Exploitation, ese tipo de cine, y yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente, en ese caso, sí que es verdad que es atraer a un público que normalmente no iría a ver ese tipo de cintas. No lo veo ilógico, precisamente porque es una empresa, ¿no? Pero no creo que sea tan cierto que las empresas solo buscan el atraer ese público, sino también la diversidad en muchos casos, porque también eso, si no estoy equivocado, en Estados Unidos les da chines, igual que meter la banderita, claro, les da dinero. Al final para poder hacer tu película necesitas dinero. No, y el producto, y lo que es el... Los productores no te dan el 100% del capital, por lo tanto lo tienes que sacar de alguna manera. Hombre, está claro que en Estados Unidos, igual que en España, porque aquí siempre se habla de el cine español está subvencionado, el español, el francés, el alemán, el norteamericano, todos están subvencionados. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay políticas de integración, que es igual que se hacen en España, igual que se hacen en otros lados, para la integración de las minorías, y donde dan unas subvenciones a modo de, pues, exenciones de impuestos. Eso ocurre en Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Significa esto que ganan dinero porque pongan latinos o pongan chinos en los personajes principales? También se los daría, le daría las mismas subvenciones poniéndolas en lo que es el tema de lo que es los técnicos, o sea, la gente que monta los decorados, uh-huh. Incluso guionistas, le darían las mismas subvenciones porque son contratados, esa gente mira contratos, uh-huh. pero si te digo una cosa, ahora mismo los latinos en Estados Unidos creo que el año pasado ya pasaron a ser la minoría mayoritaria, o sea, ya son más que los afroamericanos. Los digo afroamericanos porque en Estados Unidos sí son afroamericanos, en España no, ¿eh? Es que eso es una palabrita que no me gusta cuando la dicen en españoles para referirse a sus saharianos que llevan viviendo aquí 30 años. Pues no es afroamericano, en algún caso afroeuropeo, en algún caso. Pero vamos, los afroamericanos pues sí, pues oye, pues ya son menos y se nota porque cada vez hay más protagonistas latinos. No sé si te has dado cuenta que es rara la película en la que no tiene un protagonista o un coprotagonista latino. Sí, ahora mismo está la orden del día, pero sobre todo lo que has dicho sobre lo que sería meter a técnicos, etc. Yo creo que eso ya se hace, pero también depende. ¿Tú crees que solamente depende del contrato y no de la...? No, yo no lo creo. Yo creo que... Por eso te digo que, a ver, que sí, que las ayudas de contratar me parece que es una opción que tienes que recaudar dinero como sea. Claro. Pero es que le dan la misma ayuda por contratar a un carpintero que por contratar al actor principal. Uh-huh. Pero no le da el mismo dinero porque así atrae. Exactamente. Yo creo que en el cine, en el mundo del cine, la historia de lo políticamente correcto, además de lo de las razas, que yo sigo insistiendo que las empresas eso le importa un pimiento y lo que buscan es abrir mercados. Es que en lo de China es lo que más se ve. ¿Dónde o sea, más? No hay película americana que no tenga ya un protagonista chino. Pero es que si te vas al otro lado, está ocurriendo lo mismo. Porque, por ejemplo, las películas chinas y coreanas están cogiendo actores europeos y norteamericanos. Mira, por ejemplo, la que va a protagonizar Matt Damon. O Liam Neeson sobre la guerra de Corea. Sí, yo creo que hacen muy bien precisamente para esto. Pero esto no es nuevo. Protagonistas chinos dentro de la ficción americana ha ido toda la vida. Toda la vida. Sí, sí, pero vamos eran chinoamericanos. Me da igual, pero nos vamos a los Goonies, nos vamos a Golpe en la Pequeña China, nos vamos a donde quieras y hay un chino. Pero si te das cuenta, eran chinoamericanos, ahora son chinos de China. ¿Son? Que han venido aquí, son expertos en muchas cosas y siempre suele ser un experto. El chino suele ser muy bueno siempre. No verás, de hecho, es tan sencillo como que el mandarín, que era chino, lo hicieron occidental porque si no, en China no la estrenarían porque era el malo. Y el mandarín es chino, o sea, es que se llama el mandarín. O sea, es así de simple. Y lo hicieron occidental, de hecho incluso lo islamizaron. Es que es por eso digo que en algunos casos sí se ve, pero yo creo que más que la políticamente correcto en lo que es tema de razas, que lo está, incluso en tema de sexismo, el cine es sexista, eso es así. Nos pongamos como nos pongamos, veamos lo que veamos, hasta las películas supuestamente feministas son sexistas. Correcto. O sea, son muy, muy, muy, muy sexistas, el cine es sexista, y es así porque, por suerte o por desgracia, vivimos en una sociedad donde el cuerpo femenino se trata en algunas ocasiones como mercancía. Es una cosa que a mí me parece vergonzoso, pero es lo que hay. Y los estudios, vuelvo a repetirte, están aquí para ganar dinero. Pero a día de hoy también se utiliza de igual manera el cuerpo masculino. Y cada vez más, sí. Por lo que, al estar en igualdad, no creo que haya un sexismo que desbanque la balanza, ¿no? No, en estos momentos no, pero los 80 y 90 era claro, sí, o sea, pero en este momento, o sea, el mayor reclamo de, por ejemplo, la película Tarzán, que todo el mundo sabe, es que el reclamo de la película Tarzán se ve hasta en los postes, son los abdominales del chico este. Joder, que tiene 8 en vez de 6. Es que es eso, es que tiene más abdominales de los que tendría que tener. O sea, es muy fuerte cuando todo el mundo sabe lo que es un niño de la selva. Pero ahora va mi antes de pasar de lo que sería las razas dentro de lo políticamente correcto, o la corrección política, quiero ya puntualizar una cosita más, que ya vemos lo que te decía antes, fantasmas por todas. Eso sí. ¿Por qué? Porque cogen un elenco de mujeres para hacer los cazafantasmas y ya se nos llena la boca para decir que es por la corrección política. Cogemos a un protagonista negro para hacer la Torre Oscura y ya se nos llena la boca de decir que es para la corrección política. A mí esto me parece pasarse un poquito porque no tienes que utilizar un argumento de esta índole para provocar tu ira dentro de porque hayan hecho una película de tal o cual manera o porque te guste más o menos un producto. Claro, es como darle gasolina, o sea, fuego a alguien que quiere quemar el mundo, ¿no? Ya tienes un apoyo más afianzando tu crítica, que me parece un absurdo, porque realmente si se ha cogido a estas mujeres es precisamente para dar un cambio de timón, porque además lo que más se está laureando la gente que la ha visto ya, que a día de hoy todavía no la hemos visto, ¿verdad, Tony? No la hemos visto, pero por ejemplo mi crítico la vio ayer en el pase de prensa y salió encantado. Y es que efectivamente hay mucha gente que está aplaudiendo realmente que se aleje tanto de la película clásica, tanto en humor como en el aspecto, porque así no se fusila la niñez, no se viola, como se está diciendo que están violando la niñez de uno, ¿no? Me parece muy triste que alguien, ya lo dije en mi propio podcast, me parece muy, muy triste que alguien sienta que su niñez está que han fastidiado su vida porque alguien cambie de sexo los protagonistas de una película. Yo soy muy friki, pero hasta eso no llego. Es que me parece demencial que lleguemos a estas conclusiones, incluso en los rodajes de las películas, porque tengo a bastante gente hablando, perdón, tengo aquí un perro Sith que está en contra de lo que estoy diciendo. No, pero dicen muchas veces que no tiene sentido poner a protagonista de color para la Torre Oscura. Coño, si el casting, o sea, lo primero, estamos hablando de Idris Elba, un pedazo de actor. Y si en el casting él ha sido el mejor para ese papel, ¿por qué no? ¿Tú crees, Tony, que en ese caso ha sido por la corrección política, por atraer a un cierto tipo de... Si llevan con esta película tratando de sacar un montón de tiempo, efectivamente sí que se quieren asegurar público. Pero asegurarse el público afroamericano me parece una chorrada a día de hoy, como hemos hablado ya. Bueno, yo sobre Los Cazafantasmas tengo una opinión, que si quieres te la digo después, pero sobre la Torre Oscura sí tengo mi opinión. Cuéntame. Hay que diferenciar entre lo que es producto original, incluso remake, que sería Los Cazafantasmas, de lo que es adaptación. Yo creo que las adaptaciones pueden ser libres hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, si, mientras que en Harry Potter, en ningún lado salvo que podamos decir que Ron es blanco porque es pelirrojo, pero en ningún lado. Tony, te estoy perdiendo. Pues no sé, ¿hola? Ahora te digo. De repente se te va el volumen a tope. No sé. Cuenta, estabas hablando de Harry Potter, que no dan ninguna descripción en los vale, libros sobre... Vale, si quieres empiezo otra vez y enganchamos, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Uno, dos, tres. A ver, yo sobre esto tengo... sobre lo que has hablado tengo mi opinión sobre... Porque claro, yo tengo que diferenciar entre lo que es un remake y lo que es un producto original o incluso una adaptación. Yo estoy de acuerdo en que la libre adaptación, pues cada uno tiene libertad de adaptación. O sea, tú le das a un guionista un trabajo y dices, adáptamelo, ¿no? Pero hay cosas que tienes que mantener y hay cosas que no puedes mantener. Por ejemplo, sin embargo, mientras que en Harry Potter la autora en ninguno de los momentos establece la raza de ninguno de los protagonistas, salvo de Ron, que dice que es pelirrojo y que por eso suponemos que es blanco, porque hablando en plata, no, yo no sé, seguramente existirán, pero yo no he visto ningún negro pelirrojo, ¿no? Del mío no dicen nada. Y sin embargo se ha liado la de Dios es Cristo, porque han estado a una actriz de color para hacer el personaje en la obra de teatro. Cosa que me parece ridículo, porque es una actriz que es una actriz de teatro hiper conocida en Inglaterra y también es otra cosa importante. Tenemos que diferenciar lo que es teatro de lo que es cine. El teatro de siempre ha habido, o sea, porque si no, compañías negras no podían hacer Hamlet, por ejemplo. Y yo he visto Hamlet interpretado por negros. Cosas así, ¿no? Es entonces que ahí iba a ir yo en un momento, pero mira, ya que lo has abierto, continúa y luego te digo. Sí, eso por un lado. Pero lo de la Torre Oscura sí, porque ahí sí especifican que el protagonista es blanco. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la elección de Idris Elba, más que... A ver, de actor está claro, Idris Elba no tiene que demostrarle a nadie nada, es un pedazo de actor. Y lo ha demostrado él a lo largo de su carrera. Pero, por ejemplo, la elección de Idris Elba a mí no me parece acertada, porque lo único que vas a provocar, que es lo que creo que han buscado, es polémica. Es una polémica que se podían haber ahorrado, pero que también te voy a decir una cosa. Si no hubieran elegido a Idris Elba, que hubieran elegido a otro actor blanco, nadie estaría hablando de la adaptación eterna de La Torre Oscura, de la cual la gente ya se ha aburrido tanto que la habían olvidado de ello. Sin embargo, ha vuelto al candelero. ¿Por qué? Porque han elegido a Idris Elba. Algo que no ha pasado con It. Sobre la película It se tiraron. Yo creo que desde que empezamos en la guarida estábamos hablando del remake de la película It. Sí, más pues, o menos, ya 6-7 años. Sí. Ya se está haciendo y a nadie le importa. Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, sin embargo, ahora se está haciendo lo de la Torre Oscura y todo el mundo está hablando de la Torre Oscura porque Idris Elba es negro. También podríamos decir que sería, además de motivos creativos, esto le ha dado una publicidad a la película que no tendría de esta manera. Le pasa como a The Cell. ¿Cuánto tiempo se han tirado hablando de The Cell? Nada. Bueno, antiguamente. Bueno, antiguamente un montón de tiempo. Empezamos. Una de las obras más queridas de Stephen King. Bueno, pues yo la vi el fin de semana pasado porque en España ni se ha estrenado. Y he tenido que verla en versión original porque aquí ni se ha estrenado. Me dejaste todo loco cuando me dijiste que la estabas viendo. Yo estoy pensando si no la han estrenado todavía. Pero... Pues sí, ya te la puedes conseguir en versión original porque en Estados Unidos se ha estrenado, ha pasado desapercibida. Con un pedazo de elenco de actores y ha pasado completamente desapercibida. Ya hablaremos de Cer porque también es para echarla de comer aparte, pero me refiero que es una manera de meter la película en el candelero. En cuanto a lo de los cazafantasmas, y ya termino aquí mi alegación, a los cazafantasmas no se eligieron a este grupo de mujeres por ser mujeres, se eligieron porque ahora mismo los mejores cómicos que han salido de Saturday Night Live son mujeres. Eso efectivamente es lo que llevo diciéndole a todo el mundo durante bastante tiempo sobre esta adaptación. Esta es una película de Saturday Night Live y han elegido a actores de Saturday Night Live mejores, y en estos momentos los mejores son mujeres, y también tenemos a Melissa McCarthy, que es la mejor cómica que hay en el momento. Sí, es lo que enlaza las antiguas con las nuevas, de dónde han salido estos actores o actrices. Nada más, que salen del Saturday Night Live y que son actualmente las más reconocidas ahí en Estados Unidos, que nos pasa como siempre, que como no sabemos, hablamos sin saber. Es así, la gente no sabe que se han escogido a estas mujeres precisamente por lo que has dicho, no porque sean mujeres. Y estas mujeres se las eligió Dan Aykroyd y Van Reitman, que yo creo que de cazafantasmas saben bastante más que tú y que yo. No, está claro. Y yo soy muy fan de los cazafantasmas, ¿eh? Y no me espero gran cosa de los cazafantasmas, de esta nueva versión de los cazafantasmas. No me espero gran cosa, pero esos ataques, esas barbaridades. ¿Tú sabes que la protagonista de color, la mujer, ha tenido que dejar Twitter de las cosas que le han soltado? Ha dejado Twitter aburrida. Melissa McCarthy lleva semanas sin hablar de la película en Twitter. Las otras dos actrices están haciendo la promoción justa y necesaria porque están aburridas. Normal. Se han cargado la producción. Sí, ha pasado de la polémica que podría enriquecer la producción, o sea, lo que es la distribución de la película, a destrozarla. Y sin embargo, hombre, a ver, no está haciendo un éxito en taquilla, porque si decimos que está haciendo un éxito en taquilla, mentiríamos. Pero bueno, va a recuperar la inversión. Pero en críticas sí está haciendo un éxito. Bueno, hay varias críticas. No me refiero a que sean todas positivas. Hay diversidad de opiniones. Unos dicen que es una buena adaptación, otros dicen que no tienen magia y que no tienen enganche. A ver, si tú vas a comparar este producto con la magia y el enganche que tenían los tres originales y medio, porque yo siempre digo que son tres y medio. Los tres y medio, pues porque eran íntimos amigos. Y es que eran un grupo de amigos que se juntaron para hacer una película. Y esta gente se han conocido para hacer la película. Esa magia no la van a tener. Nos pongamos como son, pongamos. Después, el director es el que es. Sí, que es el que ha hecho todas las películas con ellas. Bueno, con... ¿Qué es con eso? ¿Qué esperaban esta gente? Sí, es un hombre que hace películas de humor en las que está centrada normalmente en mujeres. Y completamente políticamente incorrectas, volviendo al tema que llevamos. O sea, es más políticamente incorrecto que este director, yo creo que hay poquitos ahora mismo en Hollywood. Muy poquitos. Efectivamente. Yo he visto cagar a una novia en medio de la calle. Gracias a este director. Y varias cositas, pero vamos a ir acelerando porque se nos acaba el tiempo, el debate, como nos podemos alargar este señor y yo hablando de esto. Quiero pasar de lo que es el tema racial dentro de la corrección política en el cine al lenguaje y al sexo. Eso está claro. Yo creo que donde el PG-13 manda. Efectivamente, pero yo creo que donde más se nota es en el sexo. En el lenguaje hay muchas películas, véase Deadpool y algunas otras que irán saliendo, pues como por ejemplo Escuadrón Suicida, Mad Max, podremos ver y citar un montón de películas en las que el lenguaje puede ser agresivo, con tacos y palabrotas o de cualquier manera despectivo. Pero que bueno, que la gente a día de hoy todavía sigue diciendo que no es verdad esto que yo estoy diciendo, que no se sueltan tacos ni nada en las películas de hoy en día. Habrá que ver alguna película de lo diré, de Coppola o... Se sueltan menos que en los 70. Bueno, que en los 70 puede ser, pero con los 80 y los 90 yo creo que sí, no, que hay una... Bueno, solo hay que ver una película de Tarantino, que a día de hoy también, y tantas otras que podemos seguir hablando. Pero vamos, que menos tacos que las películas de los 70 es fácil. Eso es. Porque las películas de los 70 eran pachalas de comer aparte en cuanto a pasarse el código Haynes por los forros de los cataplines, hablando en plata. Pero en el sexo sí que es verdad. Sí, a ver, el sexo se toma mucho. Una medida extrema. Estamos hablando de que ya vemos el beso y ha infundido hasta en películas para mayores de 18 años. Sí. O sea, es que, a ver, yo sé que la película es una puñetera bazofia, que es la de 50 sombras de Grey, pero coño, es una película para mayores de 18 años sobre sadomasoquismo en la que no se ve nada. Por ejemplo, más autocensura claro. Que eso, más políticamente incorrecto. Es que es una película sobre el sadomasoquismo, sobre el maltrato psicológico. Y es completamente políticamente correcta. Yo creo que parte del fracaso que tiene es precisamente ese, porque el libro para nada es políticamente correcto. Es una vergüenza de montaje y de todo cuando empezaron a soltar el bulo antes de, bueno, cuando estaban en producción, que iba a haber dos versiones, una que iba a ser muy muy hot, como decían ellos, y otra pues más para cine, pero yo creo que esa otra versión ni llegaron a rodarla. Yo tengo claro ciertas cosas sobre lo que es el mundo del sexo. Mientras que en se ha abierto a lo que es la homosexualidad y otro tipo de relaciones, eso sí se ha abierto y está claro. O sea, ya no es algo que digas, uno de los personajes es gay o una de las personajes de las protagonistas es lesbiana o son bisexuales. Eso ya ha pasado a la historia. Y ahora la gente se ama y se quiere y tienen sexo. Punto. Da igual que sea de un lado o de otro. ¿Podríamos llamarlos políticamente corrección política? Yo pienso que la sociedad ha avanzado y el 90% de las personas somos así ya. Aunque pongan a muchos el grito en el cielo de no sé qué, no sé cuánto. Después todos tenemos amigos, familiares y lo tenemos lo más normal y lo tenemos interiorizado como algo normal, ¿no? Y las películas simplemente han llegado a llevar esa normalidad, a llevarla al cine. Uh-huh. En cuanto a eso. Pero sin embargo, nos hemos vuelto extremadamente puritanos. Porque vuelvo a repetir, tener una película para todos los públicos, vale, perfecto. Está así, es el PG-13. Si sale una teta, no te dan el PG-13. Es así. Pero, coño, que estamos hablando de que películas de 18 años se cortan. Ya, incluso en películas de 18 años, porque sí. Por ejemplo en Show se puede ver cualquier tipo de atrocidad sanguinolienta, pero no pueden sacar una teta. Es que es eso, yo me acuerdo de las películas de los 80 que hasta las películas de instituto tenían tetas todas. Coño, en Las Cazafantasmas se le ve la teta a Winona Ryder, a Sigourney Weaver. Exactamente, bueno, se intuye la teta de Sigourney Weaver. En alta definición se ve. Esa película no hay que verla en alta definición. ¿Cómo te lo tengo que decir? El cine del 80 no se tiene que ver en alta definición. No, no la veis en alta definición, de verdad. Los Cazafantasmas. Ni ninguna. O sea, el cine de los 80 se ve en VHS, no, alguna, o como mucho en DVD. Tenemos que hacer ese debate, o al menos una lista de las que se pueden y que no se pueden, pero hay algunas que se pueden ver en alta definición, curiosamente. Pero bueno, lo que vamos a decir, que sí, que a día de hoy efectivamente el sexo es... Puedes meter toda la violencia, toda la sangre y todo lo que quieras, pero sexo, no. Pero vuelvo a repetirte, el cine que consumimos, nos guste o no, es norteamericano. El cine norteamericano no lo hacen para que te guste a ti que vives en Bilbao o a mí que vivo en Valencia. Lo hacen para que guste a Mike que vive en Wisconsin, en un pueblo perdido donde todos son mormones. Sí. Y esos mormones tienen armas. Y eso les importa un pimiento. Ahora, no les enseñes una teta, porque entonces no van al cine y te montan una manifestación en la puerta del cine. Y ya está, y es lo que hay. Queremos ver... vamos a ver cine europeo, pero como tampoco nos gusta el cine europeo, las temáticas no nos llaman la atención, la gran mayoría, pues vemos cine americano. Es así de simple. Pero no nos podemos pensar que vuelvo a repetirte, más que políticamente correcto, yo creo que aquí es un tema de que las empresas quieren ganar dinero. Es como Marvel y DC. Estamos en la... yo vuelvo y lo voy a tirar para el Escuadrón Suicida, incluso para la Liga de la Justicia con el trailer que hemos visto. DC tiene que tener claro de ¿quiero ganar dinero o quiero hacer un producto para mayores de 18? Es así de simple, porque el cine para mayores de 18 años rara vez es un pelotazo en taquilla. Y si lo haces para mayores de 18 años, hazlo de verdad para mayores de 18 años, como Deadpool, por ejemplo. Deadpool, desde el primer momento sabía que iba a ser una película para mayores de 18 años, donde vamos a meter sexo explícito, donde vamos a poner violencia explícita y donde vamos a poner palabrotas una cada 32 segundos. ¿Es así o no es así? Pero lo tenían claro desde el primer momento. Lo que tú no puedes pretender es hacer ni chicha ni limonada. Quieres llevar a los niños al cine, pero también quieres llevar a los adultos con tramas serias y con violencia y con imágenes muy, muy bien. Pues mira, señores, eso no funciona. En taquilla no funciona. Si tú quieres recaudar más de 1.000 millones, tienen que ser para todos los públicos. Yo... Volvemos, hemos perdido de nuevo. ¿Hola? A Tony, ha vuelto. Yes. Hola, ya sé lo que. No sé qué pasa con el Skype, que cada vez que me subo un poquito el volumen. Se te mutea. Me corta, no entiendo por qué. Y porque lo tengo puesto como siempre, no lo entiendo. No hay problema, continúa por donde. ¿Por dónde estás quedado lo último que haya dicho para que puedas hacer el enganche? Estabas hablando sobre el. Es igual, pues. Que no puedo rebobinarlo para saber exactamente la palabra. Vuelve a empezar, no te preocupes. Bueno, vale. Voy a enganchar desde cuando empiezo a hablar de DC y Marvel, ¿vale? Vale. El tema es como cuando la pelea que está habiendo entre DC y Marvel, y DC Warner y Marvel Disney. Marvel Disney tiene muy claro lo que quiere hacer. Marvel Disney quiere tener películas donde puedas llevar al niño de 3 años y no pase nada, y el padre no se escandalice. Y hace películas para todos los públicos desde su concepción. O sea, desde su concepción la película es una película para todos los públicos. Lo que hace Warner, lo que está haciendo Warner con las películas de Nolan, incluso con el primer Man of Steel, incluso con el Batman V Superman, aunque hay menos, es querer hacer películas donde vayan todos los niños, pero que no se asusten. Y quieren que los adultos vayan con películas, con tramas y con no sé qué. O sea, quieren mezclar las dos cosas y recaudar lo mismo. O sea, el dinero está en el PG-13, incluso en todos los públicos. Ahí es donde está el dinero. Si tú quieres dinero, tienes que hacer la película desde el principio enfocada a una manera, como por ejemplo Deadpool. Deadpool es una película que desde que se enfocó, desde que se creó, estaba enfocada para mayores de 18 años, con sexo explícito, con violencia explícita y con palabrotas explícitas. O sea, un parental advisory de toda la vida. Y no pasa nada, se hace así. ¿Y qué ocurre? Pues precisamente haberla concebido de esa manera ha hecho que la gente de mayores de 18 años vayan al cine en masa, porque saben que ese producto les va a gustar. Lo que no puedes hacer es ni chicha ni limonada. Algo que lo que se ha dado cuenta Warren ahora, pero se ha dado cuenta tarde, se ha dado cuenta metiendo otra vez al producto, a todos los actores de Escuadrón Suicida a rodar 60 minutos más de película. Que es que estamos hablando de 60 minutos, que son muchos minutos. No es retocar 4 o 5 cosas, o como lo que pasa en Rogue One, rodar 90 minutos de metraje. 90 minutos de metraje es hacer la película entera otra vez. Sí, pero bueno, yo no creo que... Ahí habrá más cosas en Rogue One que en Escuadrón Suicida, que no sabemos sobre el tema de lanzar universos, etc. Pero el principal problema de Rogue One, según las malas lenguas de Vulture, porque esto ha sido... Esto lo destapó Vulture, la página web Vulture, que suele destapar todos los escándalos de Hollywood. Yo no sé si tienen metido a alguien en los estudios, pero al parecer le dieron el pase de prensa a Disney Y Disney dijo, esto no es para todos los públicos, sí, y nosotros hacemos productos para todos los públicos. Eso se dice, pero también he oído lo contrario, que es por cosas de... Bueno, no, a saber, no, yo esas cosas saldrán con el tiempo. Entonces, sí, pero es lo que me refiero. Si tú tienes concebido una película de una manera, hazla de esa manera. No trates de autocensurarte por ser políticamente correcto y entrar en el PG-13. Pero estamos hablando de que Disney tiene una política voraz ante este partido. Claro, ellos lo tienen claro desde el primer momento. De todas maneras, lo que dices es completamente cierto. Si miramos el top 10 histórico de películas, yo creo que la más violenta de todas las que sale podría ser Fast and Furious 7. Por ejemplo, y más blanca que esa película, yo creo que hay pocas. No se ve una gota de sangre, mira que hay muertos. Sí, luego pues que estará por ahí Capitán América Civil War, que no sale nada de sangre, que espero es de las más serias que pueda haber. Y mira, en el puesto número 14 está una que está por encima, que podría estar por encima del PG-13, que es El Retorno del Rey. Pero es que sí, pero si te pones a mirar tampoco se ve sangre. No, hombre, sí, es sangre negra, pero es sangre. Se entrellan muchas cosas, pero no se ve sangre. No se ve. Es más en la imaginación, y ahí lo hizo muy bien Peter Jackson. A ver, mirando así por encima, que te tienes que ir muy, muy abajo para ver una película. A ver si encuentro algo. Estoy en el número 54, que es Inception, y todavía no he visto nada que sea, pues, no sé, algo demasiado fuerte. Porque Inception, mira, creo que es 16, PG-16, ¿no? Si no me equivoco. Pues ahora mismo lo podría mirar, pero la más fuerte, como hemos dicho, es Deadpool, que actualmente está en el puesto 63. ¿Qué es eso? Con 782 millones. Y es que ese es el o sea, si tú quieres hacer 18 años, ahí está el tope. O sea, en 700 millones está el tope. No pretendas hacer una película para mayores de 18 años y querer recaudar 1.200, porque es que no está ahí el dinero. Efectivamente, es que hay que estar muy seguros de lo que queremos ver, eso está claro, y que las empresas van a ganar dinero. Punto. Eso siempre. Y también hay un problema, tío, y es lo que... Yo ahí estoy cada vez más de acuerdo con lo que dice Alan Moore. Los cómics se hicieron para niños de 12 años, no para señores gordos que ven la tele con 50. También es cierto. Yo estoy dentro de esos, de los señores gordos, pero las películas de superhéroes no son para mí. A mí me gustan, pero no están hechas para mí. Bueno, pero sí, yo creo que está para un público general. Lo que intenta sí, pero todo, tenemos que asumir que son películas que en principio son para niños. Que nos pueden gustar, pero es como Pixar. Son películas para niños que nos gustan a los adultos. ¿Por qué no podemos trasladar ese espíritu a ese tipo de cine? Sí, pero es que hay adultos que todavía no han perdido su niñez. Sí, pero bueno, es lo que me refiero. Estamos hablando de que la sociedad en general es bastante políticamente correcta y que el cine no es ni más ni menos que un reflejo de la sociedad en la que en este momento vivimos, pese lo que nos pese. O sea, que haya más gente ahora... es que es muy fuerte, así es que esto te toca a ti muy de cerca por vivir donde vives. En este momento, año 2016, en las que la banda terrorista ETA lleva, creo, si no me equivoco, 5 años sin matar, y donde llevan 4 años con tregua indefinida y casi alto el fuego y casi disolución, ahora mismo hay más detenidos por el enaltecimiento del terrorismo que en la época, que en los 90. O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Pues porque la gente, porque ahora estamos en una sociedad en donde todo el mundo se ofende por todo. Es que por eso yo siempre digo que tenemos lo que nos merecemos en general, en la política, en el arte, en todo. Tenemos lo que nos merecemos porque refleja nuestro estado anímico, nuestra manera de actuar, y es lo que se está reflejando en todo esto. Y no hay mucho más que decir que la culpa es nuestra. No hay que echarle la culpa a nadie, porque la primera culpa, los primeros culpables son los que miras en el espejo, como decía V. Y yo quiero ya acabar ya con el debate, porque no queremos aburrir mucho más a la gente, ¿verdad, Tony? Pues sí, la verdad es que yo puedo estar horas hablando de este tema, ya lo sabes. Podríamos, pero no podemos. Pero no quiero irme sin preguntarte una cosa. ¿Tú verías una peli, una serie o algo similar que fuera el protagonista un héroe o un superhéroe con poderes o sin ellos, que fuera transexual y que a la vez le gustaran las mujeres? O sea, un transexual lesbiana. Es que precisamente a mí me da un poco igual porque tengo un amigo así. Una amiga en este caso. Pero ya te digo, a mí me da igual. Es que yo lo que quiero es que la historia me llene. Si la historia me llena, me da igual lo que le guste o lo que le deje de gustar. Creo que ahora mismo la sociedad no está preparada para ciertas cosas, pero dentro de 10 años sí. O sea, tú me dices, cuando salió Filadelfia. Sí. Que es una película extremadamente blanca, donde los dos actores se dan un beso y parece que se están dando de asco y todo, porque hay muy poca química entre Tom Hanks y Antonio Banderas, muy poca, por no decir ninguna. Cuando salió fue un escándalo. escándalo. Sí. Uh-huh. Y ahora pues es lo más normal del mundo. Pues dentro de 10 años pues habrá cosas que ahora son un escándalo y que estarán completamente integradas en la sociedad dentro de 10 años. ¿Alguien se acuerda de las manifestaciones multitudinarias en contra de del matrimonio gay? ¿Nadie se acuerda ya? Lo de Instinto Básico cuando salió, que también fue súper criticada. Bueno, Instinto Básico fue tremendo. Unas cuantas cosillas, pero es lo que te iba a decir. Que... Pero estamos en la misma. En Instinto Básico mucha gente también salieron desde el mundo del LGTB diciendo, es que cada vez que sale un personaje del LGTB es el malo. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Porque seas LGTB no puedes ser malo? ¿No puede haber un terrorista gay? No, no, que estamos equivocados todos. Es también políticamente incorrecto. En algún momento. Si lo pones, porque lo pones, y si no lo pones, porque no lo pones. Entonces, ¿a quién hay que escuchar? A nadie. Hay que hacer lo que te dé la gana. ¿Y qué hacen las empresas de cine? Se autocensuran. Para no caer mal a nadie. ¿Qué pasa? Que llevamos unos años donde... Si bien nos estamos divirtiendo mucho porque los blockbusters, estamos en una segunda edad de oro de los blockbusters, esta década se va a recordar igual, dentro de 30 años igual que ahora recordamos los 80, yo eso lo tengo extremadamente claro, vivimos en una segunda edad de oro de los blockbusters, mientras que eso está por un lado y está funcionando muy bien, el cine entre comillas serio... Señores, es que ni chicha ni limonada en las temáticas, porque nadie se atreve a hacer nada tras eso. Bueno, lo que es en cine serio, yo veo mucho cine que no es el mayoritario y hay cosas muy bestias, hay cosas En el alternativo y el independiente sí, claro. Pero me refiero al cine serio modo gran público. O sea, el supuesto cine serio de modo gran público. Por ejemplo, tú te pones a ver las películas de los Oscars de este año y excepto La chica de Nessa, que es la película más políticamente correcta de la historia del cine, excepto esa, todas las temáticas son bluff. Sí, bueno, este año en los Oscars no voy a dar mucho porque es que para mí casi la mejor película haya sido de Iñárritu, de Scream. Pues eso, ahí estamos. Pero me ha gustado mucho, que le voy a hacer. Y hay cosas que, pues, que, sí, hablamos de eso, vale. Hay dentro del cine serio mayoritario que podríamos hablar de, pues bueno, pero yo estoy esperando a la nueva Oliver Stone, que tiene muy buena pinta. Hay algunas otras películas que pues, hay directores todavía políticamente. ¿Tú sabes qué pasa? Que con Oliver Stone hay que tener más cuidado que decirlo, porque te hace una maravilla o te hace una porquería. Pero es bueno, que no tiene punto medio. Eso es siempre. Y sobre lo que te quería preguntar de lo de un protagonista que puede llevar al cine a mucha gente y que aún así sea, como digo, un transformista, un transexual, vaya, que le gusten las mujeres, y sea negro, chino o mulato, y que además esté haciendo el personaje de Superman, por ejemplo. Eso estamos lejos todavía. Pero sí. Acabará pasando. Pero estamos lejos, todavía estamos lejos. Estamos lejos, pero acabará pasando. Mira los cómics. Sí, no, en los cómics esa barrera se ha traspasado hace muchos años, pero porque los cómics socialmente siempre han sido transgresores. Por eso lo digo. Y ahí la gente ya está como loca, levantando los brazos y diciendo, ¿pero qué es esto? Pero que en el cine pasará. Pues sí. Y bueno, pues ¿quieres decir tu último alegato para finalizar este pequeño debate? No, simplemente que, a ver, yo creo que he dejado muy clarita mi idea. Yo estoy a favor de que existe esta corrección política. Disculpad algunas veces que me trastabillo, tengo un problema de léxico. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy convencido y lo sé. Incluso sé que algunas veces debería hacerse para que funcionen mejor las cosas, como he dicho en el caso de tener muy claro cuál es tu público para ser más políticamente correcto o menos políticamente correcto. También te digo que esto es lo que nos hemos buscado con las redes sociales, con el mundo conectado. Tiene sus cosas buenas, y es que ahora entras lo que antes tardabas días en encontrar información, ahora lo encuentras en minutos, pero tiene sus cosas malas, y es que hasta el más imbécil tiene Twitter. Y una opinión, que es lo más importante. Twitter y una opinión. Y un culo. Y un culo. Como diría el gran Kurt. Es cierto. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí ha dado el debate. Espero que os haya gustado, os haya... habíais encontrado algo interesante en estas palabras que hemos dicho, aunque no creo, porque estamos Tony y yo aquí, entre los dos hacemos medio cerebro. Así que muchísimas gracias, Tony, por pasar por aquí, y espero que estéis pronto por aquí otra vez. Gracias a ti por invitarte. Tenemos cosas pendientes tuyas, ya lo sabes. Hasta la próxima, hasta luego. Venga, hasta luego. Una sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo de Argente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. La cruzada por el cine mierder. Ya estamos, compañeros, continuamos con la guarida del Sith, compañeros y compañeras, estoy compañerizado. Que hoy tenemos, evidentemente, habéis oído a la cuña, y tenemos cine mierder para todos. ¿Y con quién va a ser sino? ¡Con Fernando Blanco! ¡Bienvenido! Muy buenas, gente. Aquí estamos de nuevo. ¿Crees que la gente está preparadísima para oír lo que estamos a punto de decir? Yo la verdad es que creo que sí, pero va a estar jodido, porque esta película la voy a poner tanto a parir que la gente va a sentir náuseas. Es normal, yo entiendo, porque a mí me ha ocurrido, y bueno, igual podemos incluso ayudar a mucha gente para que no vea esta película o que la vea en unas condiciones ebrias indispensables, ¿no? Bueno, Guantánamo. Bueno, Guantánamo. Buen apunte. Antes de nada quería también explicar a los oyentes que hemos tenido problemas técnicos, y si le oís a Fernando un poquito más raro o más jodido de lo habitual, no es porque esté zumbado, sino porque está hablándonos a través del móvil, ¿verdad? Sí, hago lo que puedo, la verdad. Bueno, me vuelvo un poco retrasado mental cuando hablo por el móvil, se me olvida leer, pero mientras no se note al hablar, guay. Perfecto, no se va a notar nada al hablar, no te preocupes. Pues vamos a ver, vamos a meternos en harina. ¿Cuál es la película tan interesante que nos trae sobre para el cine mierder? Cuéntanos. Bueno, hoy para un arranque de originalidad vamos a poner a parir una película comercial. ¡Wey! Ni serie B, ni de país tercermundista, ni pollas. La quinta ola. ¡Wey! Eso, quiero morir por eso. A ver, cuéntanos de qué coño va esta mierda. Bueno, a ver, vamos a hablar de la quinta ola, teniendo en cuenta que yo fui a verla al cine, como siempre digo, engañado. O sea, yo no sé si esto es de una puta novela, si esto no sé qué. Yo voy a hablar únicamente de una película que he visto, el planteamiento de la película, cómo se desarrolla y lo que me ha parecido. A mí el trasfondo de la película de es que es una novela, tía, es que es súper, es que es mucho más interesante el libro, a mí me la suda, a mí eso me la suda. Yo solo voy a hablar de la película que he visto y a tomar por culo. Dejamos claro eso, ¿no? Dejamos muy claro, pero sí, es adaptación de la novela. Ah, va, lo era, lo sabía. O sea, la crepusculada de turno. Bueno, pues mira, acabo de soltar aquí el spoiler. A ver, a ti te venden una invasión alienígena, que no sé qué, nos van enviando los alienígenas que están ahí en órbita, bueno, en órbita, en el cielo de no sé cuántos países. Naturalmente, en España nunca pasa nada, así que está de puta madre. Pero es todos los países que les den por culo. Básicamente te sacan, como siempre, las naves en órbita de los cuatro países o regiones, porque los yanquis no sabrían decir si eso es un país o una región del suyo propio, que conocen. A saber, Washington, Río de Janeiro, París y Londres. Esto es lo que ellos más o menos conocen fuera del mundo que no sea México, a pesar de que tampoco creo que sepa muy bien dónde es México. ¿Pero hay más que eso? Es que los ejemplos que te traigan, sí, alguno de Japón o alguno de... Ah, vale, es verdad. Los ejemplos que te ponen, o sea, es lo que sabe el yankee medio. Sí, alguna vez Japón aparece por ahí, sí, es verdad. Sí, pero que lo que te digo, no están muy seguros si eso es otro país o si lo quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, eso es una cosa que el espectador medio duda, pero bueno, ellos les ponen otra cosa y gente con los ojos rasgados. Lo que podría ser la pequeña China de San Francisco u otro país. Oh, sí. ese, tan cómodos. Ese país es tremendo, sí. Cuéntanos, a ver. ¿Qué va esto? Es una serie de naves, vamos a poner esta vez un acento un poco interesante. Una serie de naves, tía. O sea, si vamos a transformarnos en Arancha. Arancha es una niña de 13 años muy insegura que en Halloween le da por pintarse lágrimas rojas, ¿vale? Vale. La media más o menos de edad mental y física que demostrará la gente. Esta película es no recomendada para mayores de 13 años. O sea, como suena, no recomendada para mayores de esta edad. ¿Vale? Porque si eres mayor que eso, te quieres morir. Bueno, pues vamos a hacernos Arancha. O sea, pues va de unos extraterrestres súper, súper malos que vienen sus naves misteriosas y se ponen encima de muchas ciudades, tía. Y entonces, pues quieren matarnos, tía. Y hay una chica que le gusta a un chico en su insti, tía. Pero no sabe cómo decírselo. Y entonces, ¿qué es la chica esta de Kikas? Lo siento, no puedo seguir. No, por favor, no sigas. Dios. Vale, bueno, el caso. Fuimos a verla por dos motivos. Uno, alienígenas. Dos, la tía de Kikas, la Chloe Moretz esta. A mi colega Tomás es que le pone a Mili. Dice, la define en dos o tres palabras. Pero a mí personalmente las tías que parecen muy jóvenes no me gustan tanto. Prefiero las que tengan una sensación de que te destrozan porque tienen más experiencia en combate. Pero bueno, temas pervertidos aparte. Fuimos a verla. ¿En serio que fuisteis a ver la película porque salía Chloe Moretz y por nada más? Bueno, yo con mi colega Tomás, yo por alienígenas y la chavala de Kikas, que pensé que empezaba a hacer cine serio. Pero no, me temo que no es cine serio. Bueno, no, en el caso, va de eso, unos alienígenas que llegan y todo esto con la voz en off de la tía contándotelo todo. Y nos empezaron a enviar diferentes ataques, que lo llamaremos olas. No me acuerdo cuáles son las putas olas todas, pero vamos a poner el planteamiento subnormal profundo de esta película. Es, primero, te hacemos crecer los océanos y mandamos unos cuantos tsunamis ahí para cargarse a las ciudades costeras. Bueno, está bien, te cargas un montón de gente, está bien. Otra ola, que yo creo que se habría sido la más básica, que es que modificaron el virus. Esto mola, porque esto lo sabe ella por sí misma, ¿vale? O sea, modificaron el virus de la gripe aviar que transmitían los pájaros para afectar a la gente. Entonces, claro, la gente empieza a enfermar y a palmar. Pero claro, todavía quedan algunos. Uf. Esto es lo que te digo, te repito. Esto no. Esto la tía lo hizo ya solita, ¿eh? Desde su instituto. Estupendo. No me acuerdo cuáles son las otras olas, si te digo la verdad, pero, o sea, te digo una raza que es capaz de causarte tsunamis. Pero había una también que caía meteoritos o alguna apoyada así, ¿no? Creo, ¿no? ¡Ah, no! Había una que era un impulso electromagnético que criticaba. Ah, eso. Es verdad. No, o sea, quitándole este juro que la tele, ya la mitad de los adolescentes se va a tomar el culo. O sea, yo puedo entender que tiene más sentido de lo que parece. Totalmente de acuerdo, tiene mucho sentido, sí, señor. Pero bueno, el caso es que. El caso es que, bueno, tú piensa esto. Empiezan a meterte, es una raza que es capaz de hacerte estas cositas. Incluso es una enfermedad a nivel mundial que se te puede cepillar a dos de cada tres personas, lo que sea. A todas estas, claro, la sociedad ya se ha venido un poquito abajo en aproximadamente 15 minutos de película. O sea, es una película que te lo cuenta todo con calma para que lo vayas asimilando despacito. Y entonces llega la quinta ola. Y mira, voy a soltar spoilers de la película. El que no quiera saber. Sí, por favor. Suelta spoilers. El que no quiera saber un poco qué es la cuestión, que no sé, que se tape los oídos o que le diga a su niña de 12 años que no lo escuche y que se ponga a leer Crepúsculo otra vez. Bueno, el caso. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Esta raza, lo hemos dicho, es capaz de hacerte acabar con la energía de un planeta entero de un plumazo. Es capaz de, porque le salen de los cojones, aumentar las mareas de forma que te ponen unos tsunamis que ríete tú, no sé, de aquel de Indonesia, porque te saca unas olas del tamaño de un edificio de 25 plantas. Te hacen eso. Son capaces de modificar un virus para eso, para cepillarse a una cantidad de gente absolutamente abrumadora. Pero, ¿y cuál es, Iván, las olas? ¿Y cuál es la definitiva? ¡El ataque definitivo! O sea, es... Bueno, vamos a decirlo ya. Bueno, cogen a los niños los engañan como si fueran gente del gobierno, porque los alienígenas naturalmente tienen forma humana, no hay presupuesto para, no sé, o no hay presupuesto o imaginación, y entonces les entrenan, de puta madre, por otra parte, como soldados, Lo que te quiero decir es, vaya gasto de recursos inútil. O sea, los entrenan como si fueran soldados y los van enviando engañados a misiones para que acaben con los grupúsculos remanentes de la raza humana. ¿Qué soplapollez es esta? Es una muy gorda. Es lo que digo, modificas un virus, haces tal, pero no, voy a ir, o sea, falta la risa malvada, voy a entrenar a los niños para que sean soldados, pero niños de 8 años, y así les enviamos en helicópteros a matar más personas. Y digo, o sea, qué imbecilidad es esta. ¡Wow! Que yo cuando me pones a ver películas de serie B por retos, las veo con un tono de humor. No, aquí te lo digo indignado absoluto, de qué imbecilidad de plan es este. Pero es que esto es horroroso. Pero, y ese es el argumento oficial, ya no hablemos del tipo de dirección ni del desarrollo de la película, porque la película es una crepusculada que te quieres cortar las putas venas con una botella rota. Sí, pero no solo eso, sino porque está mal todo, está mal. Es horroroso. Horrendo, no. Y además les ves ahí a los niños que se los llevan, porque claro, te venden la mitad de la película, te venden con que realmente es el ejército de los Estados Unidos, porque no hay otro en el mundo, que es el que está reclutando niños para enfrentarse a los alienígenas. Y luego los niños descubren que estaban engañados, que no son alienígenas, que son personas, no. Pero para niños de 8 años, o sea, si vas a ser un soldado, sí, es verdad, pones al niño que suba, que salta el potro y se queda San Pedro. Me cago en la puta, o sea, es eso, bueno, tú lo dices así, es horrendo, o sea, aquí es el anormal que se le ha ocurrido esto. A ver, no sé cómo será la novela, no la he leído, pero lo que es el planteamiento de la película no tienes por dónde cogerlo, porque como bien dices, si tiene un alien tanta tecnología para hacer todo lo que hace en la Tierra, que además, por otra parte, era lo que salía en el tráiler, y eso te alentaba un montón, más o menos, a verla, decías, ¡buah, destrucción, no sé qué, no sé cuál! Grace Moretz, no sé qué, no sé cuál. No sé, tenías algo aliciente. Pero es que luego la mierda de desarrollo que es, que para poder finalizar la conquista del planeta, vamos a reclutar a los niños para que luchen con la gente mayor. No entiendo. Pero es que es lo que te digo, igual que yo te estoy hablando de esto sin haber leído la novela ni saber nada de su existencia. Pero es absolutamente dantesco. Es demencial. No, yo no sé cómo, a qué Illuminati se le ha ocurrido esto, pero bueno. Pues nada, uno para una crepusculada, básicamente aprovechar el tirón de Crepúsculo e intentar vender a las adolescentes inseguras, porque si no es que no me explico nada. Yo ya te digo que ya empecé a sospechar que había una perturbación en la fuerza cuando fui al cine con mi colega Thomas y empezamos a ver que el 50% de la sala estaba compuesto por adolescentes femeninas. Entonces nos dijimos, aquí pasa algo. Yo os veo ahí, sí, yo os veo como un par de pedastas, vamos a decir. Pero te juro que nos miramos con, aquí pasa algo, tío, esto no es, esto creo que no va a ser Independence Day 1, ¿eh? No. Me parece que no. Joder. Claro, a mitad de película, claro, y aún así fuimos a verla, claro. Y ya empezamos a pensar de esto. Una crepusculada. Bueno, mira, vamos a decir por qué es una crepusculada, porque a todas estas, Chloe Moretz Mofire, mientras todos sus super amiguitos se hacen super malotes y super machotes en el campamento militroncho, ella se queda ahí atrás, retrasada por los bosques, ay, y la encuentra un atractivo joven en una cabaña de campo. O sea, esto es una novela rosa que me parto la polla, ¿sabes? Pero bueno, la versión porno de esto va a tardar en salir 3 minutos. Ya tenemos el episodio 8, o sea, perdón, episodio 7, en versión guarra, te puedes imaginar lo que van a tardar en sacar esta. Cuando ya el propio argumento es de peli porno. Entonces, ella resulta atacada por un extraterrestre, que los extraterrestres en estos casos son gente vestida con chalecos de caza y con gorras de camionero, con rifles de cazar ciervos. Esos son los extraterrestres también. Sí, los mandan por los bosques a matar a quien encuentren. ¿Ves? O sea, lo que te digo, o sea, ¿qué tontería es esta, hijo de puta? O sea, me haces lo de las mareas, los virus, pero no, luego trinco. Tío, rednecks, que son extraterrestres ahí infiltrados, aleatoriamente por los bosques y a ver qué encontráis. Ah, vale, ¿has encontrado a alguien? No. Bueno, pues mañana vuelves, venga, va. O sea, es así. Bueno, pues ese joven atractivo que ya tardan 3 segundos en sacarle sin camiseta para que veamos su cuerpo atlético, pero para que no quede tremendamente gay, creo que tiene 3 o 4 pelos distribuidos por el torso, así que vemos que no se le pilla y que es un super machote como Lobezno. Tócate los cojones, mariloles. Es un super machote. Y lo que decías tú, que están puestos allí en plan aleatoriamente, pero es que esos son extraterrestres que habían ya estado allí para... pues para pues infiltrados, sí, para ver que por dónde flaquea la raza humana, ¿no? Parece que flaquea gracias al Crepúsculo. Y se dieron cuenta, claro, gracias al Crepúsculo, y se dieron cuenta que eran vulnerables a las balas. Oh, sí, sí. Las balas, sacan con balas ahí. O sea, es eso, ¿qué hemos aprendido? Que todos los rednecks son malos y alienígenas. Y poco más. Sí, pero es eso, vamos aleatoriamente. Bueno, luego en la película la chica la descubre porque luego el chico... ¡Oh, no! ¡Es un extraterrestre infiltrado! ¡Pero si me estoy enamorando de ti! ¡Dios! ¡Es un amor imposible! Como en Crepúsculo, en Romeo y Julieta o en su puta madre colgada de crack en bolas sobre una antena de Telefónica. Muy bien. Te voy a leer una crítica solo, ¿vale? Una pequeña crítica de Cinemanía. Cine juvenil en el que unos chavales de instituto se enfrentan armados con mucho love a una invasión extraterrestre. Le da tiempo a todo, en especial a hacer comedia involuntaria. Lo de mucho love, armados con mucho love, me ha encantado. Sí, la verdad que es lo define muy bien. Pero es esto, tío. O sea, el tío ya le explica que eso, que él está infiltrado, pero que como se ha enamorado de ella, va a traicionar a su raza, a su especie, para que no conquisten el planeta. O sea, básicamente, eso te lo explica el tío en dos frases, ¿eh? Y la tía, como está hormonada hasta las cejas y la ha visto sin camiseta, pues va y se lo cree. A ver, la cuestión es que tú ves este tráiler, que todo lo que sale en el tráiler aparece en los 10 primeros minutos de película. ¿Qué piensas que va a ser todo el desarrollo de la trama? No, es los 10 minutos, primeros minutos de la película. Y luego te encuentras con este road movie o walking movie o death walking movie, como quieran llamarle, por el camino, que es una patraña, es un engaño, es un timo. No vayáis a ver esto ni en vuestro salón, por favor. Y a vuestros hijos adolescentes que la defiendan, cogéis los libros de Crepúsculo delante de ellas y se los quemáis mientras lloran. Y mientras al grito de os estoy ayudando. Y vosotros reídos cual villano. ¡Ah! Así con los puños en los hombros, en plan ahí. ¡Ah! Fuerza. No, no, deja de llorar, cariño, que te van a saltar los brackets. Me cago en la... Bueno, Fernando, ¿algo más para finalizar? Bueno, la verdad es que, hombre, podemos sacar mierda más rato, pero sí que es verdad que es que al final me está subiendo la bilis. Pues mira, simplemente eso, bueno, básicamente lo que has dicho tú, es que esta no la recomiendo a nadie. O sea, se hace ese cine, todo esto viene a raíz de Crepúsculo. Son todo crepusculadas, explotar el rollete de intentar meterte un argumento serio y acabarlo centrando en una relación adolescente. Y es lo que yo digo. O sea, yo siempre le tengo manía a cierto tipo de películas de acción. De acción, entre comillas, cuando veo un tráiler. Como el protagonista, no digo el actor, porque el actor tendrá, dirán que es de instituto, pero tendrá 29 años y más barba que yo los pelos en el culo. Pero como los protagonistas sean adolescentes, alejaos de esas películas como de la peste. Porque os vais a tragar lo que vais a tragar. Un héroe adolescente no es creíble. Me cago en la puta, como se ha demostrado en esta película. ¡Uy, insensatos! O sea, esto es así. Mira, y me te he dicho, no he visto ni una sola de los Juegos del Hambre. Puede que sean buenas, pero es que esta es una mierda, ya os lo digo. Hasta la vista y esta es una mierda. O sea, le tengo una manía a los héroes adolescentes. Es en plan, lo siento, o sea, yo soy un tío mayor y a mí no me... Joder, a mí no me inspira nada. Yo ver ahí los super tíos, super chungos, super chungas, tía, no me inspira. Y eso genera pus y enfermedades y lepra. Tienes que ver Misfits, entonces, si no lo has visto, la serie. Pero un momento, ¿esa una que sale, la de Crepúsculo? No, Misfits es una peli de superhéroes adolescentes, una serie de superhéroes adolescentes londinenses. A lo mejor es una serie, a lo mejor tiene otro enfoque, tío, yo qué sé. Sí, es otro enfoque completo. ¡Tienes que verla! Sí, pueden verla, pero yo te digo, como se saquen un... Pero es que lo que pasa, que las series tienen tiempo a madurar. Las series tienen tiempo a ir corrigiendo cosas que vean que no les están molando. la película, una vez va para abajo, se hunde en el pantano, es verdad. Bueno, pues valoraciones finales de esta obra de arte de la cine mierdería. Bueno, pues yo básicamente creo que la gente responsable de esta película debería morir de forma muy lenta, y poco más. Yo creo que a qué, pero aquí el culpable somos los gilipollas como nosotros, que vamos al cine engañados. Ahora, esto hemos aprendido también, que por ahí hay una serie de genios que son los montadores de tráiler. Un montador de tráiler bueno te coge una bazofia como esta, te monta el tráiler y te acaba haciendo creer que la película es buena. O sea, realmente creo que deberían dar Oscar, a ver, tendría que ser una categoría de Oscar, Oscar al mejor montaje de tráiler. Eso yo lo llevo solicitando hace mucho tiempo, porque es que ni siquiera entran en la categoría de los premios de los marketing, y es que me parece que, bueno, me refiero a esos premios que tienen publicitarios, etc. Joder, pues es que a veces un tráiler no es todo para la venta de la película, y es que esto ha ganado algo gracias a ello. Fíjate, Furia de Titanes. Furia de Titanes, el tráiler parecía que hay un peliculón del Chris, del 15. Y se hizo una secuela, no te digo más. Bueno, yo no entiendo por qué le hicieron, porque no lo sé, tío, pero es lo que te digo. O sea, un buen montador, tío, que pilla una bazofia como de la que estamos hablando ahora y te saca y parece aquello que vas a ver, vamos. Ríete tú del episodio 7 en cocao, ¿sabes? Completamente de acuerdo. Eso, yo simplemente esto es otra, una reclamación, una más, de por favor, que alguien premie a esta gente. Pues sí, y yo creo que ya es hora de ir acabando esta quinta ola, porque esta va a ser la sexta, si no estoy equivocado, ¿no? Ya. Bueno, ya acaba la película, con que encima pretenden, espero que no, creo que se toca unos en taquilla del 15, porque creo que pretendía la película encima final de y seguimos luchando, nuestro grupo de comandos de niños. Y o sea, que encima te amenazaban, o sea, amenazaban con perpetrar una segunda parte. Hombre, la recaudación total mundial es de 109 millones. Ha sido bastante hostia. No sé lo que ha costado, sinceramente, pero yo no creo que hagas la secuela, vamos, que estaba planeada. Por el culo, coño, a sus putos adolescentes con sus superarmas y su superlucha contra los alienígenas malvados malvadotes, pero que son super guapos, tía. Hombre, pues ha costado 38, o sea que han ganado pasta encima. Ya, mierda, la pasta encima ganó otra, hijo de puta. Pues igual tenemos la segunda quinta ola dentro de poco. La sexta, esta vez va de muchositos de peluche que nos matan a besitos, y haremos que todas vuestras parejas discutáis. Esa va a ser la sexta ola. Oh, qué miedo. Claro, cortaremos la reproducción de la raza humana haciendo que las parejas discutan. Bueno, vamos a acabar ya, que se nos está desmenuzando el cerebro. Así que, pues nada, Fernando, ha sido un auténtico placer de mierda, como siempre. Gracias, igualmente. Y bueno, pues espero que la próxima vez salgamos menos escaldados, porque esta vez yo sí que he compartido mierda contigo. Sí, pero se te nota también con rencor, tío. Esta vez se te nota con rencor. Bastante. Ya que yo no la fui a ver al cine, menos mal. Así que algo me ha ahorrado. Bueno, tío, pues nada, cuídate. Pues nada, Fernando, un placer y mucha mierda. Mucha, mucha. Estoy palot, estoy palot.

universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. La guarida del cómic. Nuestro rincón sobre análisis de los más famosos superhéroes. Bueno, pues buenos días, buenas noches. Estamos aquí estrenando una sección que, bueno, el ilustre director sabrá cómo llamar. Nosotros no tenemos ni idea de momento. Y vamos a hablar un poco de, bueno, las respuestas, las preguntas y respuestas que nos habéis mandado sobre el universo DC, que no han sido muchas, cabrones. Pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y nada, voy a pasar a presentar a la gente que tengo aquí con nosotros. Y bueno, parece que por aquí está vestida de Wonder Woman, Laura. Hola, Laura. ¡Wonder Woman! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Pues sí, aquí estamos afilando el látigo. Vale. ¿Preparada para las preguntas? Sí, bueno, esperemos que sí. Que sepamos sacar adelante, aunque ya como todo el mundo sabe que era la guarida, soy más de Marvel, o sea que intentaremos dar el callo. ¡No me matéis! Muy bien, pues a ver qué sale. Y con ella tenemos, con las mallas y los calzoncillos por fuera, a David también. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días. Me ha dado una alegría, que Laura lleve el látigo. Eso siempre es bueno, Pero bien, bien, gracias por invitarme. Y yo, igual que Laura, soy más de Marvel, O sea, si hay alguna gamba, matarla a ella. Ahí, delegando las culpas, muy bien. Claro. Y nada, con el anillo de poder, cargándolo en la batería, tenemos a Anthony. ¿Qué tal? Bueno, aquí bien, tío, esperando que nadie vaya de amarillo ni cosas por el estilo, o sea que de momento podemos pasar un poco. Eso sí, creo que el peso del programa va a caer hoy sobre ti, Rubén, porque yo creo que sois más de Vértigo y de Green Lantern, y las de la Liga de la Justicia las vais a tener que sufrir vosotros, Bueno, yo tengo que reconocer ante el público que efectivamente yo no soy más de Marvel, yo soy de DC, me he criado con el Superman de Christopher Reeve, así que... Bueno, a ver qué sale de aquí. Y bueno, como andamos un poquito apurados de tiempo y nuestro insigne director Asier quería que las preguntas las leyera una mujer, me parece a mí que va a ser Laura la que va a empezar, pues eso, leyendo las preguntas de los oyentes. Así que nada, vamos con la primera. Pues mira, la primera nos la trae Miguel San Martín y nos pregunta a todo el equipo en general, a quien quiera contestar, ¿qué personaje de DC es vuestro favorito? Bueno, ¿quién quiere empezar? Tú mismo, que eres de DC. Vale, vale, pues yo mismo. A ver, mi personaje favorito, esto lo sabe todo el mundo que me conoce, es Batman, porque bueno, aunque sí que es verdad que yo empecé con el Superman de Christopher Reeve, cuando vi la peli de Batman, la de Tim Burton, a los 7 años, ojo, mi vida cambió. Me gustó tanto el personaje, la estética, tanto de Batman como del Joker y todo ese mundo gótico de Batman, que me quedé con Batman desde los 7 años, y desde entonces la cantidad de cómics que puede haber de Batman en mi casa es bat impresionante. Pero cómics y videojuegos y de todo también. Cómics, videojuegos, películas, vamos, cualquier día me monto una Batcueva. Que nosotros a nivel de juegos también los tenemos casi todos en la consola y son una pasada. Sí, mira, sí, sí. Ayer terminé yo el Arkham Knight. Después de 3. Qué grande que es. Impresionante, sí, sí. Bueno, ahora te falta el tema enigmas y tema de todo, ¿no? Supongo. Sí, sí, me falta completar el juego al 100%, pero me parece a mí que con el poco tiempo que tengo en esto va a estar complicado. Igual tiramos de YouTube o no sé, ya veremos. Me ha llevado 3 meses a acabarlo, imagínate. ¡Tramposo! Bueno, pues yo, respecto a la pregunta, yo me decanto más por el Joker. Porque, bueno, el personaje va a su puta bola, hace lo que quiere, se mete con quien quiere, y a mí es que eso siempre me ha atraído. Igual que los personajes de Marvel, que van un poco así, van a su puta bola, pues Joker para mí es mi favorito. Como no ha dicho así villano o superhéroe, pues me quedo con él. Ya bueno, pero un superhéroe nos dices también, a ver. Superhéroe, pues yo es que casi que haré como tú, un poco Batman. Bien, bien. Sí, dentro de mis conocimientos de DC, tiraré por Batman, va. Venga. Sí, yo me quedo con Batman también. Es que casi todo lo que tenemos es Batman, y además el universo que tiene con la cantidad de villanos que lleva, es que cada cómic puede ser diferente. Que también tiene un montón de compañeros por ahí que entran y salen, y tienen algunos como el de Ciudad Silencio, que me encanta ese... O Silencio, parece que es. Silencio. Que se llama Silencio. Me encanta tanto el dibujo como la cantidad de personajes que salen ahí, y sí, me decanto también por Batman. No, hay que reconocer que a raíz de las series de televisión, Flash ha subido bastante, ¿eh? Sí, sí. Y a mí y Green Lantern también me gusta bastante. Hombre, la etapa del Green Lantern de Geoff Johns es muy, muy, muy grande. Pero bueno, me imagino que luego iremos hablando de eso. ¿Y qué nos dices tú, Anthony? Pues bueno, yo estoy claramente con Green Lantern. O sea que... Lo que pasa es que más que elegir a uno, a mí lo que me gusta más es el Green Lantern Corps en general. Es decir, el tema de que sea rollo cuerpo policial y todo esto. Porque después, uno en particular me cuesta elegir. Y diría que si tengo que elegir uno, podría decir que Sinestro, sobre todo porque es un poco villano y es un poco también Green Lantern. Es un personaje bastante ambiguo. Entonces yo creo que me quedaría con él. ¿Por encima de Hal Jordan? Sí, tío. Hal Jordan mola mucho. Pregunto. Una pregunta complicada para Anthony. ¿Qué te pareció la película de Green Lantern? Esto no lo puedes hacer aquí, tío. A mí me gustó. A ver, mí también. A ver. A mí también. A ver. A mí me gustó. Y yo siempre digo que me gustó más que la primera película del Capitán América. Lo que pasa es que cuando yo digo esto, la gente me mira con asco y saca un palo. Entonces... Yo te estoy mirando con asco, aunque no me veas. Yo tengo el palo. Ya sabes, pero... el próximo programa, La Guarida de pelis malas que molan, te traes Green Lantern. No, esa va para pelis malas que después de verlas necesito darme una ducha de lo sucio que me siento, tío. No, pero a ver, tiene errores, pero el fan de Green Lantern que hay en mí sabrá apreciar algunas de las cosillas que salen en la película. Por lo que he oído, Ryan Reynolds mete alguna pullita a la película esta, en la peli de Deadpool. Yo no la he visto todavía, voy esta tarde. ¿Qué tenéis que decir de esto? Pues mete... Efectivamente, sí. Sí, es más, hasta en los títulos de créditos se mete alguna pullita a Green Lantern. Después él, en persona, también hace algún comentario de, por favor, no me hagáis un traje animado del rayo de... Es que el tema de los trajes de Green Lantern fue un cantazo, tío. Ahí hay mucha historia. Hay mucho de qué hablar al respecto de Green Lantern. El tráiler ya sale, creo, ¿no? La pullita esta del traje verde. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Sí, creo que sí. Creo, ¿no? Que sí, sí. Ya. Bueno, pues si tenéis algo que añadir, y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Ya sabes, Laura, pues, estás de secretaria. Venga, ahora. Ahí estamos, pasamos. Miguel San Martín sigue y nos hace tres preguntas más, dos enlazadas, que es: ¿qué personaje en Marvel pasaríais al universo DC? ¿Y qué personaje de DC pasaríais a Marvel? Toma ya. Venga, Antonio, está tu abrazo. Quien quiera, ahí. Vaya tela. A ver, esta tiene tela, porque yo creo que casi todos diríamos Lobezno, tal vez. Pero en el fondo, yo siempre he sido muy de mutantes de Marvel y mi mutante preferido siempre ha sido Gambito. Entonces, yo creo que pasaría a Gambito, que realmente no tiene ningún equivalente en el universo de DC, creo. O al menos así, no me está sonando a nadie que se le parezca por tipo de poder o por trasfondo. Yo creo que a DC le hace falta un Gambito. Pon un Gambito en tu vida, DC. Venga, ¿quién más? ¿Y de DC a Marvel qué pasaría? A Lobo, tío. Lobo, el último zarniano. De calle. Lobo, además, es el típico personaje que lo pasas a Marvel y te quedas sin universo Marvel. Te quedas Lobo. Yo creo que ahí deberían, y no sé si ha habido un crossover, pero un enfrentamiento Lobo-Hulk sería espectacular. Sí, sí, la verdad es que sería una batalla muy encarnizada, porque Hulk cuanto más se enfada, más poder tiene, y Lobo que, bueno, puede regenerarse de una mínima partícula. O sea, al final estaría una cosa... Un Lobo-Deadpool también estaría curioso de ver. Exacto, y molaría más... Molaría más si fuera el Lobo que aún tenía los poderes de por cada gato, o sea, que de la sangre aparecía otro Lobo. Ahí ya sería la fiesta. Vale, pues ¿quién más quiere responder? Venga, David. Pues mira, de DC a Marvel, yo pasaría a Constantine, porque no me suena que haya ninguno de estos así místicos de magia relacionado con el Lucifer, los demonios y tal. No sé, supongo que pasaría a este. Hombre, David, y de Marvel a DC. David, una cosita. Dime. Hombre, en el tema Marvel tenemos al motorista fantasma, que juega un poco en esa liga también, ¿no? Sí, cierto. Sí, el Doctor Extraño quizá a nivel también. Magia. Lo que pasa es que bueno, son... Pues, Sí, Antonio, dale. Lo que pasa es que me parece que son menos oscuros que el señor Constantine, que tiene un trasfondo mucho más decadente y de mal rollo. Así que... Sí, enlaza. Dime. No, eso, que tal vez el motorista fantasma sí que sea un poquito más oscuro, pero aún así no llega a nivel Constantine. Es que además hay que decir que Constantine, muchos lectores igual no lo saben, muchos oyentes, Constantine no se publica en el sello. Bueno, ahora ya sí, pero antes no se publicaba en el sello DC, sino que se publicaba en Vértigo, que sería algo así como la línea Max de Marvel, que son los personajes más adultos, más oscuros. Constantine es un cómic muy para adultos, tengo que decir. Sí, un poco relacionado con lo que decís, viene pues lo de pasar de Marvel a DC. Yo pasaría algún personaje así con más humor. Llámese Spider-Man, llámese Deadpool, llámese Rocket, uno de estos que también rajan por los codos y dice lo que quiere y siempre te sacan la sonrisa. Por lo que decíais, que DC es, tiene como pinta más oscura siempre. Y al revés, bueno, hemos dicho, ¿no? Pues falta... Sí, bueno, Constantine, que me la había rebatido. Y tú, Laura, ¿qué nos cuentas? Pues yo pasaría de Marvel a DC a Iron Man, pero malo, para que luchara contra Batman ahí a ver quién tenía el cacharrito más caro y más potente. Y hay unas peleitas de los dos trajes, ¿no? Ahí, pepino, sí, sí. De los recachones. Sí, es eso. Batman malo en ese momento o un Iron Man, pero malo. Y de DC a Marvel, pues pasaría a Linterna Verde, al... Sí, a Hal Jordan mismo, da igual, uno de estos. Para que le haga una peli decente. O sea, ya bien. Que Marvel hace mejor las pelis. A ver, Anthony, por emociones, ¿algo que decir aquí? Bueno, no sé. Yo hubiera dicho de DC a Marvel también Green Lantern. Lo que pasa es que estaba pensando que realmente los cómics que sacaron de S.H.I.E.L.D. eran un poco más el nivel, como un estilo de Green Lantern Corps, con lo cual lo he dejado un poco de lado, pero sí, a ver, le hace falta un personaje que tiene el absurdo. O sea, es muy triste que un personaje tenga una debilidad por el amarillo, ahora ya no, pero toda la temporada que ha tenido es de... Esto es como una especie de coña muy mala. Anthony, pero eso al final en el cómic aquel de Rebirth de Geoff Johns te explicaban un poco el origen, le daban un origen más digno al porqué del amarillo y todo esto. Claro. De una manera muy interesante. Claro, pero la cuestión es que han estado un porrón de años con la debilidad por el amarillo sin explicar nada. O sea, no, la niña no funciona con el amarillo. Ya ves, tío, entonces, ¿qué? ¿Me voy de amarillo y no me detiene a nadie nunca? Pero bueno. Son unas cosillas, pero sí, a ver, Green Lantern y derivados en universo Marvel también tendrían un nivel bastante... Pues bueno, yo aquí sí que voy a responder de la pregunta y voy a responder lo mismo tanto de una cosa como la otra. Yo no pasaría a nadie de un universo a otro, porque creo que son dos universos completamente diferentes, aunque sí que es verdad que a veces hay copias, que luego creo que hay una pregunta de esto, hay copias de Marvel en DC y en DC de Marvel... Son universos completamente diferentes, tienen una idiosincrasia muy, muy distinta. Marvel son un poco más pupas, gente con problemas, con complejos. Fíjate, Spider-Man, que siempre está culpabilizándose de todo. O Tony Stark, que ha sido el pupa de Marvel toda la vida. Quisiera soy alcohólico, quisiera me quitan el Imperio Stark, que si no sé qué. Y de veces todo lo contrario, de veces son personajes, son dioses, es un panteón de dioses que muchas veces no parecen humanos. Hombre, Batman igual, lo que decíamos... Igual es una excepción, porque es el personaje más humano de todos, en cierto sentido. No solo por la falta de poderes, sino por todos los traumas que tiene y demás. Quizás Batman fue el personaje de Marvel, perdón, de DC, que más pegara en Marvel. Pero es que me gusta más cómo está dentro del universo de DC, cómo se compenetra, con el resto de congéneres de este propio universo de cómics. No sé. Bueno, esa oscuridad que lo envuelve, ¿no? Supongo. Sí. Sí que es verdad que son muy diferentes la línea de Marvel y DC, incluso en el tipo de dibujos y todo. O sea, unos son mucho más oscuros y los otros son más con más colorido y tal, con lo cual sí que es verdad que, pero bueno, nosotros sí nos hemos mojado, oyentes. Sí. el colaborador te pone en apuros y te dice que te mojes. Bueno, a ver, venga, me voy a mojar, a ver, yo... venga, a ver, vale. Pues yo creo que un personaje que podría pegar muy bien, bueno, ya he dicho que Batman en Marvel probablemente pudiera llegar a pegar, pero claro, es lo que te decía, que al final es un personaje que necesita el resto del universo de DC para ser como es, esa paranoia de Batman con los metahumanos, todo tipo de cosas. Pero sí, supongo que Batman en DC y al revés, de Marvel a DC, Joaquín, me lo pones mucho más complicado. Yo qué sé, no sé, igual un motorista fantasma me podría pegar mucho en la línea Vértigo o incluso... Un Doctor Extraño, lo que decíais ahora también al día Vértigo, y si no, igual un Lobezno para que colaborara con Batman, o bueno, para que se enfrentara a Batman. Tendría que pensarlo mucho, no tenemos tiempo suficiente en el podcast, queridos oyentes. Bueno, aceptamos Batman para nuestro equipo. Muy amable. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos por ahí? Pues seguimos con la de Miguel, que le gustan muchísimo las pelis animadas de DC, y a vosotros... Yo la verdad que no he visto demasiadas, pero bueno, las pocas que he visto tampoco... No somos muy de peli de animación de superhéroes, a mí me gustan más de carne y hueso. No, yo también, yo de niño veía La Patrulla X y ahí me quedé con las pelis animadas. Creo que las vimos todos, ¿no? La Patrulla X. Sí, además qué banda sonora mítica tenían, ¿eh? Sí. Sí, dale, Anthony, cuéntanos tú. Yo de DC solamente creo recordar que he visto las series de animación de Batman. Sobre todo aquella primera que salió con una estética muy de los años de los gángsters, allá los 20, los 30. No sé si sabéis cuál digo. Sí, la de Bruce Timm, ¿no? Sí, exacto. Que encima creo que fue la primera serie así bien de animación que encontré por la tele, que... Yo me acuerdo que el Batmóvil cuando pasaba por un bache se movían las ruedas y yo estaba flipando de hostia, cómo se lo están currando. Y es la única que he visto y a mí me gustó mucho. No sé vosotros si la habéis visto, qué os pareció. Y en cuanto a las pelis, pues tengo que reconocer que no he visto ninguna peli de animación. Básicamente porque me tiran un poco hacia atrás. Si me decís que están bien, yo lo más seguro es que las vea. Lo que pasa es que siempre me da la sensación de que la animación va a ser un poco regulera. Entonces... Estoy ahí un poco parado. Yo aquí como ya hemos dicho, yo soy una fan histérica de DC. he visto todas las películas de animación de DC, y si no he visto todas, pues me puede faltar una, dos. A ver, sí que es verdad lo que dice Anthony, todo el germen de las películas animadas de DC, si olvidamos mierdas como Los Superamigos, aquella serie de los 70, que era de la Justicia, que era entre mala y muy puta mierda. Sí. Habría que empezar, el origen está en bueno, en lo que es, lo que dice Anthony, la serie de Bruce Timm. La serie de Bruce Timm es una maravilla, es como muy art deco, muy conservaba el espíritu oscuro de Batman, representaba muy bien al personaje, y empieza ahí. De hecho, luego de la serie de animación esta, se derivan varias películas. La primera es Batman, La Máscara del Fantasma, que quien no la haya visto ya está yéndosela a comprar o bueno, consiguiéndola por los medios que considero oportunos. Está muy bien, y luego el resto de películas han ido adaptando en mayor o menor medida arcos argumentales de DC, y están muy, muy, muy, muy recomendables. Es verdad que, hombre, a mí también me gustan más lo que viene siendo las películas de acción real, motion pictures, que dicen, bueno, de aquí a Roma. Claro, de DC todavía no tenemos una película, bueno, del nuevo universo de DC que se está creando, no tenemos una película que nos sirva de referente todavía. Yo apuesto por Batman Superman. Pero bueno, son películas muy recomendables, y además algunas han adaptado cómics muy, muy buenos, como la de New Frontier, que era un cómic muy, muy bueno, que además dibujaba a Darwin Cook, que ya estuvo involucrado en las series animadas estas con Bruce Timm. En fin, que son muy, muy recomendables. Además hay de todo tipo de personajes. Está de Wonder Woman, de los Green Lantern hay unas cuantas, de Batman, por supuesto, de Superman. El único pero que le quiero poner a estas películas, esto ya es una cosa de muy friki, como en aquel capítulo de Los Simpsons, que salía Senna y decía que lo había hecho un mago, ¿vale? El único pega que le puedo poner es que cuando pasan cosas en estas películas no hay nadie en la calle, solo gente dándose hostias. No lo he entendido nunca, igual será falta de medios, pero es una cosa que me llama mucho la atención. Sí. Bueno, nos apuntamos alguna para ver. Sí, ya me diréis. Bueno, ¿quién sigue preguntando? Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Bueno, pues la última de Miguel es: si Batman fuera como Daredevil, es decir, ciego y con el sentido radar, sería un auténtico hombre murciélago en toda regla, eso pienso yo. ¿Y vosotros qué pensáis? Gracias, equipazo, por el pedazo de programa. Gracias a ti por las preguntas, que eres de los pocos. Yo sí que quiero decir una cosa a vosotros, David, Laura, que sois más de Marvel, igual me corregís, pero esto del radar de Daredevil es una cosa que se inventaron para la película de Ben Affleck. El sistema de Daredevil, de cómo ve, no, en los cómics no es así, es lo que llaman el mundo en llamas o el mundo sombra, que lo que tiene son los sentidos más desarrollados y ve a través del resto de sentidos, pero no sé. No, es tal como tú dices, no es un radar propiamente dicho. Es eso, como es ciego, pues le aumentan el resto de sentidos. Y entonces lo que él hace es ver lo que tiene alrededor, como si tuviera la fuerza de Star Wars. Pero no es un radar, no. En la línea de la pregunta que hace Miguel, yo creo que como DC también cuenta con otro personaje que es Man-Bat, que ese sí que es un murciélago puro y duro, ¿no? Igual es el que se parece a un hombre, sí. Sí. Sí. Entonces, quizá ese sí que es el que tiene un radar y tiene más aspecto de murciélago. Lo que pasa es que, claro, la chicha y los méritos se lo lleva a Batman. Por cierto, que decíamos, Man-Bat, pedazo susto, da en Arkham Knight. Vosotros que lo habéis jugado. Sí, sí. Sí, yo tenía el mando. Sí, sí. Estaba en ese momento la Laura con el mando y sí, me lo tiró de golpe. ¡Toma tú! No me lo esperaba, leñe. En fin. Sí, no, a Batman le faltaría volar, ¿no? Para ser un murciélago, ¿no? Y con la pancarra y todo eso. Y dormir boca abajo, ¿no? Y dormir boca abajo, qué pobre, qué dolor de cabeza. Anthony, aquí te quería preguntar una cosa referiendo a esto. ¿Tú te acuerdas de una saga en la que Batman llevaba un anillo de poder de Green Lantern? Sí, ahora que lo dices, sí. Sí, que estaba con el traje de Green Lantern, pero bueno, adaptado a Batman. No sé si así que sería imparable. Lo que pasa es que Batman es uno de esos personajes que aquel lector fiel de Green Lantern recuerda que Hal está siempre que puede metiéndose con él. O sea, le tiene una tirria impresionante. Es uno de esos personajes que a los Green Lanterns no le cae demasiado bien. Pero ¿sabes por qué? Porque los Green Lanterns se supone que no tienen miedo, y Batman, su superpoder es el miedo. Claro, entonces están muy enemistados. En la etapa hasta que decía yo antes, del Green Lantern de Geoff Johns, sí que es verdad que Hal Jordan y Batman tienen dos encontronazos importantes. Sí. Es más, yo creo que sí, que realmente si el anillo lo hubiera tenido en la etapa de Geoff Johns, le hubiera caído un anillo amarillo a Batman, pero vamos, y hubiera sido el puto amo. Seguramente. Bueno, seguimos adelante. ¿O queréis añadir algo más sobre esto? Poco más que decir. Sí. Poco más que decir. Pues venga, siguiente pregunta. ¿Quién nos pregunta? Pues Esther RF nos dice: yo no controlo el universo de DC para nada, pero donde esté el de Gotham, que se quite el kryptoniano. Así que, metidos en harina, si exceptuamos a estos dos gigantes, ¿qué personaje de DC sería el más potente en todos los sentidos? Digo, si Superman y Batman no existieran, claro. Besitos a todos, pero sobre todo a mis emperadores. Bueno, eso que conteste los de DC. Nosotros hemos estado buscando así sí. Información, pero supongo que la información buena la tenéis vosotros. Vale, mira, a ver. Y aquí Antonio igual me da la razón. Dicen en DC que el arma más poderosa de todo el universo es el anillo de poder de Green Lantern. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que los Green Lanterns algunas veces han enfrentado a otros personajes, tal como Superman o así, y no han tenido mucho que hacer, o contra villanos como Doomsday. Entonces, yo diría que uno de los personajes más poderosos de DC, quitando a Batman y a Superman, obviamente, sería el Capitán Marvel, o Shazam, como le llaman ahora, porque se le refieren a él a veces como el humano más poderoso de la Tierra. Entonces, bueno, podría ser este. Y luego, bueno, si nos dejamos solo de pensar en héroes, pues probablemente Darkseid fue uno de los personajes más con más poderío en DC, o si no también, igual Doomsday, que es el monstruo que mató a Superman, que luego, bueno, ha dado muchos quebraderos de cabeza en el universo DC y demás. Y me quedaría con nadie. Seguramente algún lector se está llevando las manos a la cabeza, lector, oyente, en plan, pero bueno, se está olvidando de tal o cual, no sé, ahora mismo me quedo con estos dos, no sé qué tiene que decir Anthony. Lo que dices del anillo del poder, digamos que sí que es cierto que las posibilidades que tiene son infinitas y que dependen sobre todo de la voluntad y de la creatividad un poco que tenga el usuario, pero teniendo en cuenta que tienes que recargarlo y todo esto, hay veces que te deja con el culo un poco en pompa, o sea, te deja tirado vilmente. Por lo que dices, Shazam sí, sería de los más poderosos. A ver, Superman, desde luego, yo creo que el universo Marvel es, se le reconoce al final siempre como ahí en el universo DC, perdón, como el más poderoso. Yo creo que le viene a pasar un poco lo que a Hulk en Marvel, es decir, no siempre lo ves como el más poderoso, pero de forma más o menos bruta o reconocida dentro del universo, sí que son los dos personajes que más repartirían así a lo burro, ¿no? Después entramos en que Batman como poderoso no es, pero sí que es cierto que yo creo que el punto ese que tiene de paranoico y de encontrarle siempre, darle vueltas a las cosas. Porque, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la saga, pero cuando se cabrea la Liga de la Justicia porque descubren que tiene planes B para cada uno de ellos. La Torre de Babel. Exacto. O sea, realmente no es el más poderoso, ni mucho menos, pero sí que se ha currado la forma de ganar a cada uno de todos sus compañeros. O sea, da un poco de mal rollo. Realmente Batman es el típico estratega. Nunca se mete en nada sin llevar un plan, sin ir tres pasos por delante. Y al final lo que le hace poderoso es eso, esa planificación que tiene, esa inteligencia que tiene. Es el perfecto estratega. No, por eso mismo muchas veces ha plantado cara a los grandes del universo DC, a Superman. Le ha hecho daño muchas veces. Entonces, pues bueno, es por eso, porque nunca, siempre estudia a su oponente, siempre estudia todo aquello, lo que se mete. Entonces Batman tiene esa, es la paranoia la que le hace fuerte muchas veces. Exacto, en términos así de fuerza bruta, los que tú has dicho, Shazam y Doomsday. David, ¿qué decías? No, digo, que hemos estado tirando de Google, ¿vale? Y nosotros, bueno, yo por lo menos he encontrado lo que viene siendo el ángel caído, Lucifer Morningstar, junto con su hermano Michael de Miburgo, que vienen a ser los creadores del multiverso DC. Bueno, uno, el Michael es el creador del universo DC, del multiverso, perdón, y bueno, Lucifer Morningstar es el demonio que puede manipular a la voluntad de las personas, de los objetos, la fuerza, y por encima de estos dos está como el dios de todo, que parece ser que se llama La Presencia, no sé si os suena, y claro, es el que creó a estos dos hermanos, con lo cual dice internet que viene a ser el más poderoso de DC. No sé si estáis de acuerdo o si lo conocéis o no. Sí, a ver, aquí también en ese sentido de tema multiversos y demás, también podríamos poner como uno de los... Que bueno, al final, el tema de las crisis infinitas estaba el Antimonitor, que era un personaje que quería destruir todos los mundos cosechando la nada, o la antimateria, perdón. Sí, fuera ya, si nos metemos en temas galácticos, de creación de universos y tal, pues hombre, sí, pero yo al final tampoco me gusta salirme tanto de Tiesto y al final sí que me quedo, pues eso, lo que es el universo un poco más, entre comillas, urbano o los héroes más de andar por casa, porque al final también es verdad que lo de Lucifer y todo esto están dentro de la línea Vértigo, y la línea Vértigo y la continuidad original de DC, no, muchas veces como que no se llevan muy bien, no sé si me explico, que son continuidades, a veces coinciden, a veces no coinciden, se supone que todo es un universo, pero claro, está un poco tirado de aquella manera, y entonces pues bueno, a veces hay incongruencias en ese sentido, pero sí, claro, lo que decís vosotros yo estoy de acuerdo también. Yo tirando un poco de la enciclopedia de DC, yo diría el detective marciano, que bueno, porque tiene eso, la super fuerza, invisibilidad, super velocidad, se puede convertir en quien quieras y bueno, intangible, se ve que muchas veces se ha comparado a las habilidades que tiene Superman y por tanto igual estaría también en esa liga. El detective marciano tiene una debilidad importante, el fuego, y de hecho en un cómic de la Liga de la Justicia, el de New Frontier que decía antes, Batman le dice detective marciano que con el otro alien hizo falta conseguir una roca de millones de dólares. Contigo solo necesito una caja de cerillas. Sí, muy Batman, claro. Entonces, claro, sí, es verdad que el detective marciano John Jones tiene poderes muy guays. Y muchas veces es uno de los grandes pensadores dentro de la Liga de la Justicia, pero claro, una caja de cerillas, amigos. Un cubo de agua. A grandes males, grandes soluciones. Muy claro. Oh, su debilidad ya. Un escopetazo bien tirado. Se hace gigante, le pega un zipi, eso. Son muchos litros. No lo tengáis en cuenta, fans de DC. No sabéis lo que dicen. Puede ser también que esté por ahí el Flash de Wally West, que el rollo que echa para atrás en el tiempo y que puede absorber la velocidad de los oponentes. Puede ser, también haya algo por ahí. De hecho, todos los personajes que tienen la fuerza de la velocidad, en este caso los velocistas de DC, pues, todos los Flash que ha habido, etcétera, tienen una cinta cósmica, no sé cómo lo llaman, de Speed Trail o algo así, con la que pueden viajar al pasado y, bueno, pues la que te pueden liar. Al final tampoco necesitas mucha fuerza si tu estrategia es muy buena. Por eso, ¿no? Bueno, que Esther elija el que quiere, ¿no? Exacto, sí. Sí. Saludo, Esther. Bueno, Venga, sí. Venga, César Navarro del Olmo, nos trae luego más adelante una pregunta, pero primero nos dejó un comentario, que era: soy de DC, pero creo que su fuerte son los cómics y películas animadas. Las películas de acción real no hacen justicia a los grandes personajes que tiene. Espero que se corrija en esta nueva etapa que empieza. Yo también lo espero. Y aquí... Sí, esto es una cosa que hemos hablado aquí Laura y yo. Bueno, en mi caso yo le tengo más ganas a esta, la nueva de Batman contra Superman, más que incluso que a la nueva de los X-Men que va a salir. A ver, espero que DC no me decepcione. La de Apocalipsis dices, ¿no, David? Sí. Es que la de Apocalipsis... Que no... veremos las dos, eso está claro. Sí. Sí, hombre, la de Batman y Superman tiene una pinta muy... Yo, bueno, ya lo digo, me crié con el Superman de Christopher Reeve y con el Batman de Tim Burton. Imagínate las ganas que puedo tener de verlos juntos. Bueno, y nosotros hemos visto únicamente el primer tráiler de todos que salió. No hemos visto nada más. Como veáis el último, vais a flipar. No, somos como Cougar, somos bastante anti-trailers y si es una película que vamos a ver sí o sí en el cine, es que pasamos de ver el trailer, porque ya la veremos. Ya la veremos. Lo que no entiendo también, cómo le están dando tantos palos ya a Superman vs. Batman cuando ni siquiera ha salido en el cine. Yo es que aquí creo que hay una especie de campaña en contra del universo DC del cine, porque, a ver, no sé lo que tenéis que decir vosotros como fans de Marvel, pero Marvel hacen cualquier película mierder, porque también las hay, y ya está la gente, o sea, meando arcoiris. Al final, yo qué sé, o sea, incluso una mierda como es Iron Man 3, una película que es mala, fíjate lo bien que empezó la franquicia de Iron Man, la gente ya te la pone por encima de cosas como, yo qué sé, El Hombre de Acero, o incluso Ant-Man. He llegado a ver gente que el Ant-Man este es mejor que la trilogía de Nolan, de Batman. Pero vamos a ver, o sea, que una cosa es que Marvel... No, ya te digo yo que no, pero es lo que te digo. No. Al final Marvel puede ser más de Marvel y más de DC, pero la calidad es la calidad, y hay calidad tanto en una cosa como en la otra. Yo creo que volvemos a lo de siempre. DC siempre se ha caracterizado por el lado más oscuro, digamos, de los cómics. Marvel es más happy, más familiar, y eso mismo se traduce en el cine. Entonces, ¿qué pasa? El público, a grosso modo, supongo que le tira más, pues eso, las películas más familiares, más de humor, y lo que es DC igual va más hacia una, no diría una minoría, pero como personas más específicas, quizá. Y entonces, las críticas vendrán, pues eso, del lado de Marvel, de hostias, que esto no es para gente, va a ir a llevar a los niños, dejando aparte Deadpool. Claro, tampoco lo ve así, porque la gente está, exacto, lo que dices tú, están llevando a Deadpool a sus hijos al cine y no es una peli para niños, ni mucho menos, por mucho que te rías y estas cosas. Es que, pero... de todas maneras, cualquiera que haya leído un cómic de Deadpool, bueno, Masacre, si llevamos mucho tiempo haciéndole, ya sabes que no es una película para niños, claro. Muchísimo menos. No, nosotros sabíamos lo que íbamos a ver, pero era, cuando acabé la película, ver a los yayos que estaban en la fila para adelante con el nieto, y pensando, estos no sabían lo que venía a ver. No, esto le iban a decir al niño, tú calla y no le digas, dile a los papás que hemos visto a esta Otrópolis y que sí. Te ha gustado. Ojito con hablar de Deadpool, que la voy a ir a ver esta tarde para el especial que creo que vamos a hacer, y no me hagáis spoilers, que vamos. No. Es que nosotros, bueno, igual que tú tienes toda la casa con todos los cómics de Batman, a nosotros nos pasa con Deadpool, ¿qué vamos a hacerle? No, sí, he leído mucho de Deadpool también, mucho más. Uh-huh. Y hay cosas que, bueno... son muy, muy, muy recomendables. Hay un cómic, cuando Deadpool mata a todo el universo Marvel, por ejemplo, o el de la guerra secreta de Wade Wilson, que bueno, yo son muy, muy recomendables. Sí, sí. Pero bueno, no nos desviemos, que estamos con DC y nos crujen. Estamos con DC. Y Anthony está muy callado. ¿Qué nos cuenta? A ver, si vas a ver Deadpool esta tarde, vas a ver el tráiler de Superman. El último. Y de hecho, están haciendo en castellano, ya está, ¿eh? Sí, en castellano. Y antes del tráiler de Superman versus Batman... te van a poner uno muy curioso que a mí me gustó mucho, de Turkish Airlines, que es la propaganda de la compañía de vuelos, como que te llevan a Metrópolis, y me parece un tráiler muy curioso y que casi me llama más la atención que el propio tráiler de que va a venir después, que vas a ver. Uh-huh. Aún así, yo creo que han visto que la gente se quejaba mucho con los tráilers anteriores de Batman Superman y lo han cambiado. Han cambiado y este último tráiler me gusta más. Me gusta más, sobre todo, lo vi en inglés, en español. Lo que pasa es que Deadpool lo vi en inglés, pero el tráiler era en español. Y me resultó menos desagradable la voz del doblaje en español que la que ponía Ben Affleck en la versión original. Es que al final a Batman le vuelve a doblar Claudio Serrano, si no me equivoco. Es el que doblaba a Christian Bale ya en la trilogía de Nolan. Sí. Diría que sí, que en el primero que vimos sí que salía por Claudio Serrano. Bueno, es que Claudio está doblando todo el Batman que ha salido desde entonces. Los videojuegos, las películas, la animación, todo. Un saludo a Claudio Serrano. Y que dure, sí. Y que dure, sí. Es un muy buen Batman. Vale. También verás el tráiler, también verás el tráiler de Escuadrón Suicida, por si no lo has visto. Lo he visto. Yo necesito... Pues también lo ponen. Necesito verlo todo. Por cierto, chicos, ¿habéis visto cómo Anthony nos ha hecho spoilers de los trailers? Hombre, era justo y necesario. Bueno, pero... sí, sí. ¿La hoguera? Vaya paz. Venga, ¿qué más nos preguntan por ahí, Laura? Pues Juan Guzmán, que es que no sé si es Juan Alberto o Juan Antonio, nos pregunta por qué demonios DC tuvo que hacer los New 52. Y es más, cuando vieron que a nadie le gustaba ni funcionaba, ¿por qué seguir con la tontería? DC lleva en crisis mucho tiempo. Lo de los nuevos 52 sí que es cierto que es una de las mayores cagadas que ha hecho DC últimamente. Lo que pasa que es que la compañía DC, vamos a ver, en esa manía que tiene de hacer reinicios, aunque bueno, creo que la Marvel también está haciendo un reinicio. Marvel también está con los Ultimate, sí. Ahora te cambiamos a Nick Fury por un negro, calvo. Pues, y bueno, sí, que muy bien. Ese Nick Fury lo han metido en un universo convencional también. Pero es diferente. No me equivoco. Sí. El tema de Ultimate es diferente, porque ellos sí que han seguido con sus líneas y sacaron paralelamente la línea Ultimate. Mientras que DC siempre ha sido muy de... Porque, a ver, no es el primer reinicio que se hace en DC, el tema de los New 52, pero tal vez es el más sonado, porque le metieron un bombo espectacular y encima como que se dejaron 3 o 4 series sin reiniciar, que siguieron más o menos la cronología, pero después otra será un reinicio total. Y eso... Es que, por ejemplo, Sí, perdón. No, eso a mí me parece un poco cantazo. Además, los reinicios que hace DC no es un... No, voy a continuar, pues, una línea como hace Marvel, ¿no? La línea habitual, y voy a sacar un reinicio, porque sí que entendemos, y yo creo que es necesario, el momento de... Ostras, es que si para entender la línea esta tengo que leerme los cómics de los últimos 15 años, me pego un tiro. Entonces, pero por ejemplo, el tema de Ultimate sí que es un reinicio. Si quieres cogerte a la serie, te coges y luego ya te preocuparás si quieres leerte la otra línea o te vas directamente a la otra línea. O si ya eres un lector de hace 800 años, continúas pues con lo que has estado siempre. Pero es que DC yo que no... creo... Sí, perdona, sigue. No, DC no, eso simplemente que DC coge y dice, vale, reiniciamos todo y a tomar. Es que yo creo que el problema que ha tenido DC, bueno, para empezar, para los que no lo sepan, los nuevos 52 es un reinicio que se hizo de todo el universo DC, bueno, salvo algunas colecciones, en fin, bueno, ahora lo explicamos. Es un reinicio que se hizo de todas las colecciones en las que, bueno, por ejemplo, Superman que además creo que cayó en manos de Grant Morrison, los primeros números, es un tío que iba en vaqueros, una capita súper cortita y una camiseta con la S de Superman. Nos podemos hacer una idea del nivel de desastre del que estamos hablando. Luego, por ejemplo, con Batman, sí que es verdad que mantenía parte de la continuidad o toda la continuidad anterior, sin embargo, resulta que luego había cosas que no habían pasado, otras que sí, entonces al final era un lío de los lectores. Sí que es verdad también que lo mejor del nuevo universo 52 probablemente sea el Batman de Zack Snyder y Greg Capullo, o Capullo, y... Sí, aquí lo vamos a decir por esto de... bueno. Y sí que es cierto, a ver, un reinicio muy bueno que se hizo fue cuando en el 86, después de las Crisis Infinitas, pues Frank Miller coge a Batman y hace el año 1, o John Byrne con el Hombre de Acero. Eran reinicios que sí, a ver, se unificaba todo el universo, porque ya claro, estábamos hablando de que iban 50 años de continuidad, y es muy difícil cogerlo. De todas formas, sí que es verdad que yo creo que DC lleva mucho tiempo queriendo sacar una fórmula Ultimate sin éxito. Entonces por eso hacen tantos reinicios, pero claro, es que la línea Ultimate, yo creo que el acierto que tuvo aquí Marvel fue que lo hizo como una línea aparte, o sea, las colecciones normales seguían y luego tenías la línea Ultimate por si querías seguir una de las dos líneas. Al final ese es el problema de DC, que pues han sacado el All-Star Batman y Robin, el All-Star Superman, que por eso ese cómic es una joya. No sé, al final creo que el problema es ese, que lo están intentando y no les sale. Y por eso tanto reinicio y tanta mierda. Fin. Sí. No sabía ni qué se refería. No, lo buscamos, pero bueno. All Star Superman, LOL. Pues sí, el All Star Superman sí que lo tenemos. Sí, es precisamente eso. Venga, vale, bien. Y mi punto para el equipo. Por recomendación del que nos vende los cómics en la tienda. Sí. Además tenéis película. Tenéis película de animación de All Star Superman también, por si tenéis curiosidad. Bueno, cuando tengamos tiempo. Sí, alguna vida paralela. Sí, algún multiverso. El último, David y Laura, ¿no? Sí. En la vida última, el David y Laura, somos personas con tiempo libre. Sí. Y vamos a jugar a baloncesto y... Bueno. Bueno, ¿qué seguimos entonces? Venga, un tal Asier Aitor Ugarte Esteban... Que me suena. Que no es... Sí, un... Ah, ostras, que es el jefe. Cuidado, ¿eh? ¿Puedo? ¿Puedo decir pregunta, una cosa? Dime, sí. Que todos sepáis que es el que ha hecho las preguntas más jodidas de todos, ¿eh? Sí. Sí, cierto. Sí. Así es, te la guardamos. Ya lo hace... Así es, cabrón. No, muy bien, que es el jefe, que eche la pelota. Claro, muy bien, así es. Qué grandes preguntas sacadas ahí de tu sapiencia, bueno. De tus huevos, cabrón. Menos mal que no lo va a editar esto él. Bueno, pues nos pregunta: ¿es verdad que Superman ha matado dentro de la cronología? ¿En qué What If ha matado? Toma ya. Anthony, ¿quieres adelante tú? Te dejo todo esto a ti, Rubén, que eres el crack. Vale. Cabre. Gracias. Eres el niño mimado de jefe. Sí. Me ha sonado esto bonito. No, a ver, ¿qué pregunta? A ver si Superman ha matado en la línea convencional. ¿Qué What If ha matado? Y si también, si ha matado dentro de la cronología. Vale, a ver, sí. De hecho, hay una... Bueno, cuando después del reinicio de Crisis en Tierras Infinitas, porque me voy a saltar todo lo que es la edad de plata, la edad de oro, el Superman de los años 40 era mucho más, pues bueno, mucho más hijo de su tiempo. Pero hablando ya de lo que es la línea moderna, ¿vale? Sí que es cierto que Superman ha matado, pero bueno, hay que coger esto con pinzas, porque siempre estamos con la misma cosa de, ¡buah, porque Superman no mata, pero luego mató! No, a ver, sí. En una de las sagas de Después de las Crisis Tierras Infinitas, todavía con John Byrne a los guiones, quiero recordar, a Superman le llevaban a un universo de bolsillo, que no era un universo paralelo, porque eso ya en teoría no existía, donde el general Zod y sus secuaces habían arrasado todo, habían cometido un genocidio terrible. Entonces Superman se ve en la obligación, se ve ahí contra la espada y la pared, es decir, ¿qué hago yo? Dejo que sigan matando, porque si no les mato van a matar a todo el universo, y si no les mato, pues al final, pues bueno. Entonces lo que hacía Superman era, con una kriptonita propia de ese universo, una kriptonita que no le afectaba a él porque era un universo diferente, les expone a la radiación de la kriptonita verde y mueren. Claro, sí que es verdad que, bueno, no es una muerte a la ligera, porque luego todo esto desató la saga Exilio, en la que Superman, pues bueno, necesitaba pensar, reencontrarse con él mismo, y se exilia durante mucho tiempo en el espacio viviendo sus, pues bueno, aventuras más espaciales, menos a pie de calle ya. Y luego los What Ifs, pues bueno, muchos, pero indudablemente el Superman más bestia que os vais a encontrar es el Superman de Injustice. Injustice, para los que jugáis a videojuegos, conoceréis que hay un videojuego, que es un videojuego rollo Mortal Kombat, ¿vale? En el que, bueno, el juego debió gustar, y en DC sacaron una línea de cómics que se llama Injustice, igual, que probablemente sea lo mejor de DC en este momento de crisis con DC Entertainment que están pasando, y básicamente era que el Joker mataba a la Lois Lane de un universo paralelo, y el Superman de ese universo paralelo, bueno, se vuelve loco y empieza a matar a todo, bueno, empieza matando al Joker, pero luego ya se vuelve directamente contra todo el universo de DC, y hay un grupo que apoya a Superman, liderado por Superman, y luego otro, esto no podía ser de otra manera, liderado por Batman, que se opone a la locura de Superman. Esta saga tiene carta blanca para hacer lo que quieren. Están muriendo personajes, bueno, uno detrás de otro. Y de verdad, es una serie, además es una serie digital, creo que en papel no se está haciendo, aunque deberían sacar algún recopilatorio, alguna cosa, pero que es muy, muy, muy recomendable. Vais a ver un Superman muy bestia, muy, muy salido de, muy pasado de vueltas. De verdad, muy recomendable. Para toda esta gente. Y el videojuego. Parece, dime, David. No, digo, y el videojuego, el Injustice, es una fusión brutal y muy buena de lo que es el mundo del videojuego de lucha, del Street Fighter, un Mortal Kombat, como decías, con el universo DC. Sí, sí. Me parece un videojuego impresionante. Es, y si te gustan los dos mundos. Sí, sí, es muy buen videojuego, muy recomendable también. Yo creo, ya te digo, yo creo que la serie de cómics, para todos estos que dicen que Superman es el niño bueno, que no sé qué, van a ver aquí un Superman que no se espera. Un Superman que es un auténtico hijo de puta. O sea, muy recomendable, ya digo. Interesante. Bueno, pues seguimos con las inquietudes de nuestro insigne director, sí. Venga, ¿qué colección de la Liga de la Justicia recomendáis? Venga, Antoni, está para ti. No, justo la Liga de la Justicia. Justo la Liga de la Justicia es lo que peor llevo. O sea, he leído algo, pero sobre todo cosas muy puntuales. O sea, que no puedo dar ninguna recomendación así. Okay. Vamos, es fácil. Podemos hablar un poco de la que decías tú antes, ¿no? De la Torre de Babel, que sí. Era Batman contra toda la Liga de la Justicia, que además está muy, muy recomendable. Hombre, esa es mítica, esa. Yo creo que hasta yo, que como estoy comentando, no soy un gran fan de la Liga de la Justicia, sí que la tengo más o menos fichada. Y no sé, ¿tú, Rubén? Yo, bueno, básicamente sí, a ver, la Liga de la Justicia, la de la Torre de Babel, era una de las que tenía yo preparadas, porque además, quien la quiera encontrar, la tiene en el coleccionable de Ra's al Ghul, que sacó Planeta hace unos años, porque al fin y al cabo el villano de toda esta función es Ra's al Ghul, toma spoiler. Y bueno, sí, ya nos sabrán perdonar los oyentes, y así también. No, la Liga de la Justicia, esa de la Torre de Babel, está muy bien, sobre todo es que eso es un canto de gloria hacia Batman, porque los demás están un poquito en tercer plano. Y luego, ¿qué podemos recomendar? Bueno, Grant Morrison, que como todos sabemos es un guionista que está muy pirado, ¿vale? O sea, yo no sé si consume el SD antes de escribir los cómics, pero tiene la suerte, el cabronazo, de que a veces hace cómics muy, muy, muy buenos, ¿vale? Entonces, la Liga de la Justicia de Grant Morrison, la etapa de Grant Morrison, es muy interesante de leer. Y luego, pues bueno, los típicos, el que decía yo antes, The New Frontier, que aparece como DC de New Frontier, aunque no va bajo el sello de la Liga de la Justicia. Es un cómic de cómo se juntó la Liga de la Justicia, pero es como si se hubiera desarrollado en los años 40, con ese aroma añejo, que además, ya digo, también tenéis película de animación y está muy, muy recomendable. yo me quedaría con estas tres cositas. Sí, a priori. Pues nosotros recomendamos un crossover por la rareza del mismo de Marvel, o sea, de la Liga de la Justicia con los Vengadores, que hay una colaboración entre Marvel y DC, no suele pasar muy a menudo, y hay un tomito que está bastante guapo a nivel de dibujo, y yo qué sé, ver a George, Superman ahí con el escudo del Capi, este. Eso os quería preguntar yo, ¿qué os parece esa portada con el escudo del Capi y con el Mjolnir de Thor? Para los demás es una tío. Maravilla, ¿eh? Y para bastante. Los de Marvel también. Es para mí es una maravilla. No, es que sí, te digo, porque hubo muchos fans de Marvel que se quejaron mucho de esta portada, porque decían, ¿pero qué hace Superman levantando el Mjolnir o qué el escudo del Capitán América? Pero sí, sí, no, la verdad es que es una saga que está muy recomendable. A mí me gustó mucho cuando la leí. ¿Esa saga es la de...? Yo creo que eso son gente que... No, continúa, digo, continúa, que son David. Gente muy cuadriculada que es o Marvel y se acabó, o DC y se acabó. Sí, sí. Yo creo que a la que nos gusta el mundo en general de videojuego, de cómic, de película, de todo, todo lo que sean colaboraciones y crossovers, estas cosas, yo creo que siempre son buenas. Y si se hace en el cine, pues orgásmico. sí, esto sería muy, muy chulo de ver en el cine, ¿verdad? Vaya, sí, sí. Lo que estáis comentando es la saga de Amalgam, que se hizo hace tiempo. No, no, Amalgam era otra cosa diferente. Amalgam era una serie de cómics que se crearon en colaboración Marvel y DC, en la que sí. Personajes de Marvel se fusionaban con personajes de DC. Luego te salía, pues lo vendo, se fusionaba con Batman y era Garra Oscura. Ah, sí. O Robin con Spider-Man. No, no, no, esto es una saga única. Que dibujó George Pérez, ahora no recuerdo. Carbassi puede ser, no recuerdo. Y son cosas diferentes. Y una pregunta, en la serie de Smallville, al final, creo que ya en las últimas temporadas, ¿puede ser que la gente que se junta es la primera Liga de la Justicia? Hombre, en teoría sí, pero es que Smallville últimamente, desde que colaboro con la guarida, estoy escuchando de productos que no existen, como Antonio Alcaide, que habla de las películas de Batman de Schumacher, todo esto no existe. Smallville... yo pregunto, ¿eh? Sí, sí, ahí lo que te quieren vender es eso, una formación primigenia de la Liga de la Justicia, pero es que Smallville hay que cogerla con pinzas. CW, amigo. Vale, vale. Vale, vale. Sí, el guion es de Hart Busiek. Sí, Hart Busiek, vale, sí. Lo que tú decías. Claro, lo que decía, pero bien dicho. Que hemos tirado la mano y lo hemos sacado de la estantería. Ya está. Muy bien. Antonio, igual querías decir algo de Smallville y te hemos cortado vilmente por hacernos spoiler. ¿Smallville-mente? A mí Smallville es una serie que me gustaba. A mí me gustaba hasta que salieron de Smallville. O sea, yo creo que la gracia de esa serie era justamente ver el momento adolescente de Superman y la posible relación que tenía con Lex Luthor. Pero en el momento en el que se fue a Metrópolis, yo me dejé la serie. O sea, dejé de tener cualquier tipo de interés. Es que yo creo que Smallville era una serie que planteaba una premisa que estaba muy bien, ver cómo un Superman adolescente iba descubriendo los poderes, y lo que pasa que luego lo llevaron a cabo muy mal, porque para empezar teníamos el monstruo de la semana en la mayoría de capítulos, es decir, capítulos que avanzaran un poco lo que es la trama principal de la serie, la mitología de la serie, como aquel que salía Christopher Reeve en plan cameo chachi, pero no llegaron a desarrollarlo muy bien. Sí que es verdad lo que dices tú, que lo mejor de la serie, de esta serie, es y será Lex Luthor, porque el Lex Luthor de Smallville es el Lex Luthor que se parece al del cómic muchísimo. Sí. Hombre, incluso hubieron cameos de Green Arrow y de Flash y de Cyborg. Sí. O sea, lo que pasa es que yo la serie la veía simplemente para ver cuando salía Tom Welling con el traje de Superman. Y luego mira, hasta final. 2 minutos. 10 años para eso. Todo. Sí, sí. Y te pone, ¿qué? Un minuto, si llega, oscurecido ahí al fondo, que te lo tienes que imaginar un poco. Tienes que usar el Photoshop para aclarecerlo. Sí, sí. Sí, mira, en ese sentido de series que desarrollan la infancia, los personajes, yo creo que ahora mismo tenemos una, que es Gotham, que está siendo, de momento, a mí me gusta mucho más de lo que me pudo gustar Smallville. Y no porque sea de Batman que me gusta más, porque al fin y al cabo, el problema de Gotham es que es la serie de Batman sin Batman, pero... Sí, sí. Pero me parece que está mejor de lo que es Smallville. Habrá que ver porque llevamos pocas temporadas, pero bueno, ya vamos a ir. Y la evolución es favorable, ¿eh? O sea, empieza un poco que bueno, no está mal y sí. Para nuestro gusto va subiendo. Bueno, como Agentes de S.H.I.E.L.D. también, que empezaba muy mal y luego juntan las tramas con El Soldado de Invierno y dices, ah, bueno, pues igual me quedo a verla. Sí, no, la primera de Agentes de S.H.I.E.L.D. fue, bueno, muy preferible. Para pasar de puntillas, pero sí, a partir de la segunda temporada. Para bien. Fans de Joss Whedon, más que nada. O sea. Sí. Sí. Bueno. Para nosotros. Ya me imagino. Lo bueno que tiene Agentes de S.H.I.E.L.D. es que, bueno, pues conecta con el resto del universo Marvel y al final está. Eso es de agradecer, ¿no? Que todo esté conectado. Uh-huh. Es lo que le falta, bueno, luego igual lo hablamos. Es lo que le falta a DC, lo que es conectar las series, sí, de DC, sí. Si pudiera ser con los mismos actores. Que bueno, ya se ha dicho de que sí, no, pero bueno, ya lo, es lo que le falta. Hay una pregunta después de eso, ¿no? Sí, sí, sí, pues bueno. No me adelanto. Venga, pues seguimos adelante con las preguntas. Venga. ¿Cuál es el cómic de coleccionista que se ha vendido más caro? Zasca. ¿Anthony? Pues el... A ver, bueno, David, que te sí, que David. Estás viendo aquí a todo el mundo. Exacto, yo creo que ellos tienen no. información. Fue el número uno de Batman, en la primera aparición de Batman. Se vendió por $3,270,000. Muy serio. Perdón, de Superman. Action Comics, eso es, que es el primero de Superman. Perdón, no. Me he colado, me refería al número uno de Superman. Sí, el Action Comics. Sí, correcto. Del 38. Sí. Mark Hamill decía que es un friki de los cómics. Mark Hamill, Luke Skywalker, decía que llegó a tener un Action Comics número uno en buen estado. Así como dato friki. La pregunta es, ¿llegó a tener es pasado? O sea, que ya no lo tiene. No, no tengo ni idea. La verdad es que me bloqueó en el WhatsApp y no hemos vuelto a hablar. No, no sé. Es que hay veces que hablas demasiado, Rubén. El pobre ya está. Me pasé al lado oscuro. Anthony, dale, dale. No, eso, que le darías mucho la tabarra preguntándole cosas de Star Wars a lo mejor. Y dijo, yo ya estoy mayor para estas cosas. Y tan mayor está, pobrecito. Ojo, Mark Hamill, que decíamos friki de cómics, la mejor voz que ha tenido el Joker nunca. No sé si esto lo sabe todo el mundo, pero y a tenor de lo que decimos, Mark Hamill doblaba el Joker de las series de animación. Bueno, también lo dobla en los videojuegos de Arkham. Y, perfecto, ojito, lo hace el tío muy bien, muy muy bien. Y eso que como Luke Skywalker pues estaba sin más, pero como Joker de animación, la voz que le da el Joker, o sea, es el Joker del cómic. Es que Mark Hamill ha tenido una relación bastante amplia con DC, porque también hizo de Trickster en Flash. Sí, Flash. Y luego, de hecho, repite el papel en la serie. En una de las escenas que a mí más me ha gustado de toda la serie. Porque, bueno, no lo voy a decir porque voy a meter un spoiler que te cagas. Y esa escena hay que verla por primera vez. Yo creo que sé lo que ibas a decir. La escena esa que tiene con reminiscencias a Star Wars, ¿puede ser? Exacto, tío. Esa escena, vale. Yo estaba viendo la serie y estaba cogiendo... O sea, tenía un cojín al lado y no lo rompí de puro milagro de la emoción que me dio. pero hay que puntualizar, ¿eh? Hay que verlo en versión original. Sí. Sí. Porque sí, lo que tú dices, fue una pasada. Pero como esto lo veas doblado, lo pierdes. Claro. Es que yo estaba viéndolo y estaba diciendo, no, esto no está pasando, esto no está pasando. ¡Oh, está pasando! Qué simples somos, ¿eh? Sí, hombre, somos felices con muy pocas qué poco cosas. Somos felices. Bueno, ¿qué? ¿Algo más que decir? ¿Tiene Asier por ahí? Sí, tiene dos más. Una directa para ti, que la dejamos al final. Y la siguiente, que esta sí podemos opinar todos. ¿Qué película de animación o acción real es la que más os gusta del universo DC? Venga, dale vosotros, chicos. Pues para mí, Batman Begins. Aunque la siguiente de Batman con ese gran Joker es un peliculón, el poder ver otra vez una peli de DC tan oscura, con, es que la primera del Nolan a mí me gustó muchísimo. Todo el trozo del espantapájaros cuando suelta el gas por la ciudad y la gente, o sea, se empiezan a ver esas imágenes distorsionadas de pesadilla y tal, a mí me ganó mucho. Y a partir de ahí creo que es un inicio de una... que era muy difícil empezar una saga de nuevo de Batman después de lo que habían hecho con las anteriores, y para mí fue magistral. Entonces le tengo un cariño especial a esa película. ¿David? Yo pues... la cabeza me tira por la de Nolan, pero la película de cuando sale el Joker de Heath Ledger, pero me voy a decantar por la de Tim Burton, porque es la primera de Batman que yo recuerdo, y hostias, que me quedo impresionado, y me compré el videojuego incluso también, lo jugué en esa época los 2D, las plataformas, pero que, no sé, también aparecía el Joker. Con lo cual yo me quedo con esta, con la de Tim Burton. ¿Anthony? Pues... A ver. A mí, como peli de superhéroes, tengo que decir que, aunque todo el mundo la dejó fatal, la última de Superman, El Hombre de Acero, me moló muchísimo. O sea, vale que a lo mejor es porque, no sé, el asunto de Superman le veía ahí realmente poderoso. Es la primera vez que veo una peli de Superman y, uno, no me parece la versión superpoderosa del Capitán América, porque aunque las de Christopher Reeve a mí me gustan, pero sí que es cierto que es muy buenazo, es muy un personaje muy, muy blanco. En esta última sí que sigue siendo blanco, porque al final, bueno, aquí está, todo el mundo habrá visto ya esta película, aunque se carga al señor Zod. Le sabe mal, no quiere hacerlo, es rollo, tengo que hacerlo sí o sí, pero es que aparte... ¡Spoiler! Sí, si no, reviento, o sea, lo siento mucho, oyentes. Sí que es cierto que los efectos especiales a nivel de destrucción y, no sé, me da una sensación de, ciertamente, Superman, si, o sea, está rozando nivel Dios. Y a mí es una cosa que me gusta mucho. Se puede criticar, por ejemplo, sí, la cámara tan movida que tiene la película, escenas que se pasan de rápido, como película es criticable, ¿vale? Pero la sensación que me transmitió de superpoderes de verdad, a mí me dejó muy buen sabor de boca. Sí, eso es verdad, porque fíjate, yo es una cosa que a veces le critico un poco a las pelis de Marvel, que han reducido mucho los poderes de según qué personajes. El Thor del universo de Marvel es un poco Thor de chichinabo, yo creo. Tampoco he leído muchos cómics de Thor, tengo que decir, pero bueno, sí que es verdad que el Superman este de Zack Snyder no es el de Christopher Reeve y se muestra mucho los superpoderes de los kryptonianos. También es cierto que igual es menos blanco, porque aquí tenemos al señor Christopher Nolan en la producción, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Bueno, Thor con el tiempo también en los cómics ha ido como perdiendo poder, también es cierto. Antes era el superdios del trueno y ahora, bueno, sigue siéndolo, pero claro. Bueno, pero ahora ha llegado a ser una rana. ¿Alguien recuerda esto? No, yo no. Sí, sí, a Thor le convertía en rana Odín o algo de esto, ¿no? Ya te digo que sí, sí, era la super rana del trueno o algo así. Sí, sí. Sí, sí, muy bizarro, sí. ¿Quién le da el beso? No lo sé. Pues Jane Foster, no sé. O igual Loki, vete tú a saber, no sé. Bueno, eso de hermanos, ¿no? Voy a decir yo mi peli favorita también, porque, bueno, lo tengo complicado, ¿eh? Porque yo que soy de DC, a ver, yo la primera película friki que vi en mi vida fue el Superman de Christopher Reeve, con Richard Donner, y es la película que me hizo un poco, pues no sé, que me gustaran las mallas y todo. A ver, bueno, esto ha sonado raro. Que me gustara todo este tema del mundo de los superhéroes. Y luego ya, o sea, si Superman fue mi puerta de entrada, el Batman de Tim Burton ya fue la confirmación. O sea, yo era un mundo que me gustaba, quería estar en ese mundo. Y por nostalgia te diría esa, el Batman de Tim Burton o el Superman de Christopher Reeve. Pero por gustarme más, me quedo también, no hay sorpresas, con Batman Begins. Me gusta mucho cómo reflejan la lucha psicológica de Bruce Wayne. Esto, bueno, de hecho hay un libro por ahí circulando en internet que incluso te cuenta, te analiza el punto de vista de Batman desde un psicólogo, ¿vale? La psicología de Batman. Y es un personaje que tiene muchos matices, muchos claroscuros precisamente por esto. Y yo creo que en ese sentido Nolan lo hace muy bien. Las tres están bastante bien. Bueno, la última a mí me parece una patada al personaje tremenda, pero bueno. Vistas en perspectiva, me quedo con la primera, la más completa y la más fiel al cómic de todas, con Batman Begins. Sí, sí. Ahí me iba a quedar sola, ¿eh? ¿Con eso? No. Pues está bien. Pues nada, te lanzo la que te pregunta directa. Sí, dale. ¿Por qué Rubén, el becario molón, se dejó hacer ese tatuaje en el brazo? Y esto requiere foto. Espera, bueno. ¿Puedo hacer una recomendación legal? Acabas de decir que te gustan las mallas, tío. No contestes a esta pregunta. No, vamos a ver, porque habrá que contestarle, que ya decía yo que era un cabronazo. A ver, os cuento. Yo, bueno, tengo un tatuaje de Batman, ¿vale? Pero el tipo que me lo tatuó, pues no sé, sus padres debían ser hermanos o algo. Y salió lo que salió. Claro, es un poquito la comidilla de Asier, ese tatuaje, y me lo mira y se ríe y... Bien pensado, me mira mucho, hay que decirlo todo. Te ha faltado decir dónde te lo tatuaste. En el brazo, aquí. aquí no hay. Vale. No. Hombre, si digo es que eso de... en otro sitio y que Asier me lo mira, pues a ver cómo queda aquí. Pues eso, aquí la gente se imagina muchas cosas. Pues sí, amigos, tengo un tatuaje de Batman en el brazo que es, bueno, bate repelente de tiburones. y Asier ya no te hablo más, cabrón. Ya está. Eso se arregla, hombre. Hay programas en Discovery Max que te arreglan tatuajes. Sí. Encima me han abierto a la de casa una tienda de estas que quita tatuajes. Es como una señal del karma o algo, no sé. Pues ya sabes. Pesadilla sin su tinta ahí. Sí. En fin, que así es. Yo creo que su curiosidad ya ha quedado saciada. Así que vamos a ver qué más tenemos por ahí. Bueno, aquí habían... a comentarios a las preguntas de Asier que decían: Superman no mataba de hecho en su propia serie oficial, sí. Esto de Juan Guzmán, al general Zod y a sus dos lacayos, usando sí, una kriptonita que solo les afectaba a ellos. Lo hemos comentado que, ya. Exacto, que esto ya lo has contentado. Asier se mofaba aquí. Ay, Esther se mofaba. Escupe zapato. Fallos técnicos. Esther se mofaba de Asier, que le falta preguntar a qué huelen las nubes. Y bueno, que conteste a alguien, ¿no? A kriptonita será, sé. Porque si estamos con DC. La polución, que te cagas. Y aquí está, agradeces a Navarro del Olmo. ¿Por qué, habiendo historias tan chulas en los Elseworlds, las series regulares son más flojas? ¿Quién le da esto? Pues aquí tú mismo, ¿eh? Porque son... Bueno, tenemos entendido que las series de Elseworlds son, bueno... historias del universo DC en otras épocas sí, históricas. Los no necesariamente, son los What Ifs, estos que hay también en Marvel a veces. Son personajes del universo DC sacados de su continuidad actual. Por ejemplo, una de las mitiquísimas sagas que hay es la de Superman Hijo Rojo, que te cuenta pues básicamente qué hubiera pasado si la nave del pequeño Kal-El, en lugar de haber aterrizado en Kansas, hubiera aterrizado en la Rusia de Stalin. Ah, vale. Y claro, todo el universo DC está circunspecto a esa época histórica. Pero también tenemos cosas como que hubiera pasado, por ejemplo, si la nave de Kal-El, seguimos con Superman, hubiera sido, en vez de rescatada por los Kent, por los Wayne. Como Superman, creo que esto se llama Balas Rasantes. Como Superman es criado por los Wayne hasta que les matan. Y bueno, pues son historias fuera de la continuidad en las que básicamente los guionistas hacen lo que quieren, se les va la pinza todo lo que quieren y es lo que dice aquí el oyente, que suelen molar mucho. Sí que es verdad que las series regulares, hombre, son flojas. A ver, depende de qué personaje. Igual coges una serie regular de Aquaman y no está a la altura, pero bueno, también es cierto que el Aquaman de Geoff Johns, amigos. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucha calidad en los Elseworlds de DC Comics, es cierto. Que sean mejores que las series regulares, pues bueno, aquí supongo que ya es cuestión de opinión, ¿no? Pero yo creo que hay buena calidad. Al final, igual nos mola eso de personajes tan icónicos que nos gusta tanto ver en cierto universo, sacarles de ahí, ponerles en otras circunstancias y a ver qué sale. Pero yo creo que, bueno, las series regulares de DC también tienen buena calidad, hay cosas muy buenas. Oye, ahora que hablabas de Aquaman, ¿por qué este pobre hombre tiene siempre una diana en el pecho para todas las críticas? Yo es que no lo entiendo. Es que es un personaje, al final es como el Namor de Marvel, o sea... Pero Namor es pepino, ¿eh? No, tiene muy mala leche Namor, este es más bueno. Y es el fundador de los Vengadores y, bueno, no sé, el tío está ahí bajo el agua metido y el hombre, pues mira, no, con que no le molesten es suficiente. Ahí está, que está bajo el agua. Que, joder. Sí, Anthony, dí. No, el problema que yo creo que tienen los dos es que están bajo el agua. Y siempre son, o sea, hacer aventuras relacionadas con el medio acuático no son muy llamativas. No sé, pero en cuanto a poderes, o sea, son... Yo creo que en pantalla puede quedar bastante guapo. A ver con el Momoa, pero no sé. Yo no creo que tenga que recibir tantas críticas. Bueno, es una opinión personal. Es que Aquaman, de todas maneras, ha tenido varias etapas. Si te vas al Aquaman super clásico, pues hombre, es un personaje muy naif, muy inocente, muy hijo de su tiempo, pero luego también es verdad que ha habido etapas de Aquaman, un Aquaman más tirando a un Aquaman guerrero, un Aquaman que se parece más, bueno, a Conan. Yo creo que es lo que ha intentado aquí Zack Snyder, traernos a ese Aquaman sí. más rey de Atlantis, más el que tiene, bueno, los cómics le cortaron una mano y lleva con un gancho, o sea, ese es el Aquaman que dirían los ingleses el badass, el tío malo, o sea, y es un Aquaman que mola. Ya digo, de todas maneras, aún así, el Aquaman de Geoff Johns prácticamente es el Steven Spielberg de DC Comics, todo lo que toca lo convierte en oro. Pero sí. hay varias etapas. Ya. Perfecto. A ver, con el reinicio de las películas de DC, a ver cómo lo pintan. Sí, yo creo que va a ser un Aquaman malote, ¿eh? O sea, por la pinta que además con Jason Momoa, tú verás. Sí. Si es que lo pueden vender flores, ya, para ahí vámonos. Bueno. Sí, seguimos. Rubén. Pasamos a Rubén García Nogales, quien pregunta, ¿qué ocurrirá al final con Flash y Arrow en el universo cinematográfico de DC? ¿Serán otros actores los que interpreten a estos personajes? ¿Repetirán Stephen Amell y Grant Gustin o directamente ni saldrán en películas futuras? Bueno, ya ha salido, ¿no? Que no van a ser los mismos actores. No. Es más, en cuanto a Flash ya han dicho que el Barry Allen de las películas será Ezra Miller. Claro, oyentes, buscad fotos de Ezra Miller en Facebook y nos contáis. Y ahí lo voy a dejar. Y mira que la serie tiene a los tres Flash en pantalla. Sí. Pues ninguno. Sí, aquí lo que decíamos. Yo creo que es un error. Marvel lo ha hecho, o sea, DC lo está haciendo muy mal en ese sentido. Tendrían que hacer como está haciendo Marvel, las series y todo ligado y ya está. Pero pues por lo visto no lo han querido diferenciar y ya está. Me parece un error. Y de Stephen Amell en la Liga de la Justicia, bueno, ni siquiera se tiene constancia de que vaya a haber un Green Arrow en la Liga de la Justicia. O sea que imagínate. Bueno, yo puedo entender que un mismo actor no pueda ir una película y una serie a la vez. Lo puedo entender. Pero como está haciendo Marvel, hacer referencias a películas. No hace falta que sea el actor que salga en pantalla puro y duro, a menos que no sea un cameo. Ya, pero independientemente de eso, tanto Grant Gustin como Stephen Amell se han ofrecido para hacer sus papeles en las películas. Y les sí, Stephen no. Amell, además, si no le seguís por Facebook, el tío es muy, muy curioso. Muy activo. Sí, muy activo. Y tiene mucho feedback con los fans y tal, y ya, bueno, ya dice, ya mete coñas de fotos de muñecos de Green Arrow con el Superman de Henry Cavill. Vamos, que el tío está deseándolo, vaya. Sí. Y bueno, Grant Gustin tuvo que salir hace poquito por Twitter, también defendiendo a Ezra Miller, porque todos los fans de la serie de Flash estaban poniéndolo tibio al pobre, y el Grant Gustin dijo, oye, el hecho de que yo no pueda interpretar a Flash en las películas no quiere decir que lo maltratéis de esta manera, pobre chaval, darle una oportunidad. Que es que nos pasa con todo, o sea, la que salta a tal persona va a interpretar a tal personaje, ya, oh Dios, qué desastre, y nos echamos las manos a la cabeza. En este caso lo puedo entender, porque sí que tienes unos personajes en los que ya los tienes ubicados a algunas personas que te cuesta meterlos y hacerlo todo seguido, o sea, que tenga sentido, pero si no, tampoco es cuestión de maltratar a pobre muchacho. Y por esta regla de tres, no saldrá ni Supergirl el de las series, ni Constantine el de las series, con lo cual. Ese sí que es. Es un actorazo para mí, sí. El de la serie de Constantine. A mí me supo muy mal que cerraran. Sí, Anthony, que no se te ha. No, eso, que me supo muy mal lo que pasó con la serie de Constantine, porque justo la queja que tuvo la película de Constantine, que fue sobre todo la apariencia de del señor Neo, que ahora no me está saliendo el nombre, el lapsus mental muy gordo. Keanu Reeves. Yo creo que la única forma de mejorar la apariencia del actor era meter a Sting, porque por lo demás, el acento inglés, el estilo de vestir, la apariencia física, lo cuadraba todo perfectamente. Entonces, Anthony, ¿no crees que el Constantine de la serie la han capado un poco? Constantine es un tío que siempre está con el cigarrillo en la boca. Es lo único, ¿eh? Es un cabrón, es un crápula. Debería haberse desarrollado en Londres también, porque bueno, en Inglaterra como mínimo, porque los cómics de Constantine por lo general siempre se desarrollan en Inglaterra. Pero bueno, que quitamos estas cosas y por lo menos mejor Constantine que el de Keanu Reeves es, vamos, de aquí a Roma, eso te doy la razón. A ver, para empezar, Estados Unidos. Unidos es el sitio donde si tú vas a emitir una serie que es inglesa, antes haces un remake que emitir la serie inglesa. Por lo tanto, yo creo que no iban a ambientarla ni de coña en Reino Unido. En cuanto a lo de fumar, puede ser que yo viera el piloto cuando se filtró y me parece que sí que fumaba en el piloto ese que se hizo, porque se ve que aún no habían cortado algunas de las escenas. Y sí, incluso de vez en cuando sale, ¿eh? Sí, apagando una colilla o ese tipo de cosas, sí. Sí. Pero que no es la manera de fumar en el cómic, ni mucho menos. No. Yo creo que es lo único que se le puede achacar. Es más, empezaban ya a introducir. Hizo un cameo en Arrow, a ver si le dan más continuidad a eso. Sí. Sonaba para la posible incorporación en DC Legends of Tomorrow. No sé cómo lo van a enganchar ahí, si pasa, pues... Bueno, será a modo cameo, supongo, también. No sé, a mí me gustaría que fuera recurrente, la verdad. Lo que no sé cómo engancha dentro de ese equipo, ¿eh? Porque, bueno, es un equipo tan pinto que puede meter ahí a la tesis Terak y cuela. Bueno, ¿qué añadir? ¿O seguimos? Adelante. Pues seguimos. Venga. Pues David Moreno Fernández nos pregunta ¿qué Joker de todos os gusta más? Pues bueno, es obvio, ¿no? Supongo. Bueno. En mi caso, sí. Todos a la vez no, por favor. bueno. Si queréis... me quedo con coger. Dale. No, tú primero. Nada, eso es que estoy de acuerdo con David. Me quedo con Heath Ledger, aunque el Barton. Jack Nicholson, gracias. Que me salía Anthony Hopkins y yo, no. me quedo con Heath Ledger porque creo que es un personaje que era muy complicado de hacer, que tenía a un predecesor que lo hizo impresionantemente bien, que tampoco la gente daba mucho por Heath Ledger como el Joker y para mí lo clavó. De hecho, lo tiene muy difícil Jared Leto en la nueva, que no digo que lo vaya a hacer mal, ni mucho menos, hay que verlo, y hay que darle la oportunidad también a Jared Leto, por lo mismo que decía, porque si Heath Ledger no nos cuadraba, veremos a ver con Jared Leto, que parece que se ha metido mogollón en el papel. Pero me quedo con Heath Ledger sin lugar a dudas. Pues como un Joker diferente, ¿no? El de, bueno, es más pasado de vuelta, sí. Ya veremos. Los expertos, a ver qué dicen. ¿Tu Joker? Vale, yo esta pregunta, muy mal, David Moreno, esta pregunta no se le hace a nadie, pero, a ver, es que aquí juegan varios factores. Para empezar, la nostalgia, porque para mí Jack Nicholson fue el primer Joker y además un Joker, a mi entender, muy de puta madre. Pero también es cierto que realmente tanto el de Heath Ledger como el de Jack Nicholson y el futuro de Jared Leto, creo que son tres Jokers diferentes. El de Jack Nicholson representa más al Joker más clásico, mientras que el de Heath Ledger es más al Joker más moderno, donde no es tanto un bromista, un delincuente así muy inclinado hacia la broma, como una persona con graves enfermedades mentales múltiples y muy abundantes. Y el próximo de Jared Leto yo sí que le veo muy buena pinta. Y creo que sigue en otra tónica de ser un Joker diferente. De hecho, creo que es la única solución para alguien que quiera interpretar a este personaje, porque es un personaje muy icónico, donde hasta la fecha cada uno de los actores que lo ha interpretado le ha metido mucho de su parte. Y no sé, o sea, yo creo que si intentara repetir alguno de los dos anteriores, ni de coña iba a salir bien el asunto. Entonces lo único que le queda es hacer algo totalmente diferente y yo creo que va a quedar bastante chulo. A mí, así como el de Jack Nicholson, como estaba comentando, es más clásico, el de Heath Ledger es más rebelde, locura, anarquía, este parece que ya sea totalmente el Joker que hemos visto en la última temporada, el que se arranca la cara así a lo loco. Sí, yo creo lo bueno que tiene el Joker es que es un personaje que igual, o sea, tú coges a ciertos personajes y tienes que centrarte en unas pautas a la hora de escribirlos o llevarlos a la pantalla o lo que sea. Lo bueno que tiene el Joker es que es un personaje que dentro del propio cómic se reinventa cada mañana. Lo mismo puede ser un delincuente gracioso, que puede ser un psicópata homicida, que puede ser muchas cosas. O sea, entonces, al final, en ese sentido, lo que están intentando las películas, yo creo que es representar cualquier versión del Joker posible, pero nunca imitando al anterior. Si bien es cierto que cuando Heath Ledger salió elegido, todo el mundo se puso las manos en la cabeza y ¡wow! ¿Pero cómo van a poner a este tipo que viene de hacer de Brokeback Mountain y tal? Y al final, pues dio un zas en toda la boca a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que yo los personajes de la trilogía de Nolan, aunque me gustan, veo más a Nolan que a cualquier personaje del cómic. Y aunque es un Joker que mola un montón, es un Joker que es muy de Nolan. Jared Leto, cuando yo vi las primeras fotos promocionales que sacaron de él, dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? O sea, me llevaba las manos. Yo soy muy purista de los cómics y son personajes que llevan conmigo toda la vida. Y entonces cuando me los tocas un poquito, oh, pues como mínimo soy un poquito reticente. Pero también es verdad que viendo el Joker de los trailers de Escuadrón Suicida, cada vez tengo más fe. Que además, qué coño, Jared Leto es un actorazo, o sea, de eso no hay ninguna duda. El tío lo va a petar seguro. A ver qué Joker quieren hacer. Pero en mi pregunta, o sea, la pregunta del oyente, ¿cuál es mi Joker favorito? Yo creo que me voy a volver a Mark Hamill otra vez. Porque aunque no es un Joker visual, no lo estás viendo, la interpretación que hace... Buah, mira, en los juegos de Arkham, no sé si es en el Arkham City, justo al final, en los títulos de créditos, son una versión de Only You, cantada por Mark Hamill, interpretando al Joker. Es que es la cosa más siniestra que te puedes echar a la cara. O sea, y todo con una interpretación de voz, cómo imposta la voz, cómo modula todo. O sea, yo me quedo con Mark Hamill, en este sentido, sí. No. Sí. Os habéis dejado al Joker de la serie de Wally West. Otro no, que no existe. No, no os lo hemos dejado, tío. O sea, nadie se puede pintar encima de un bigote. Lo siento mucho. César Romero. Estamos hablando de la serie de los 60. Sí, que no la hemos mencionado antes. Pero bueno, qué coño. Es un Batman que coges unas cervecitas, unos amigos, un sábado por la noche, te ves el Batman de los 60 y te digo que en ese momento vas a decir que tu Joker favorito es ese. A ver. Qué bien escalaba las paredes. Pero es el Joker que salía más de día de todos. O sea, creo que en esa serie no había ninguna o casi ningún capítulo en que salieran de noche. Yo siempre lo recuerdo todo de día. A lo mejor es que me está fallando la memoria. Es que este Batman era un despropósito total. Mira, me viene a la mente una escena de un capítulo de la serie que iba Batman persiguiendo, pues no sé, unos delincuentes o lo que fuera, y justo acaban en la ópera, ¿vale? Y el acomodador de la puerta le dice, Batman, primera fila, dice, no quiero llamar la atención. Y el tío va con el traje puesto, o sea, eso es el Batman de los 60. un traje que me lo podría poner yo por las morcillas que enseña. ¡Hostia! Bueno, pero... Porque, macho... Los disfraces para niños a día de hoy están mejor hechos que ese disfraz de Batman. Sí. Sí, sí. Volaba más el disfraz de Robin que el de Batman. Sí, tío, estaba más conseguido. Robin por lo menos es como en el cómic, es lo mismo, pero es que la marinera. De hecho, dentro del multiverso, dentro del propio multiverso de DC Comics, el Batman de Adam West existe. No sé en qué tierra paralela o qué esto, pero existe. De hecho, hay un cruce entre... que se hizo un crossover con el Planetary de Warren Ellis y Batman, y se van viendo versiones distintas del multiverso de Batman, y sale el señor Adam West, alcalde de Cuajo hoy en día, pues, incluso en los videojuegos de Lego las misiones secundarias que tienes es salvar al actor Wally West. Sí, y hay alguna pantalla extra. Sí, algunas extras, sí. Que juegas con la época. Con el traje de la serie y todo, muy muy curioso. Y los créditos y todo, ahí subiendo las paredes con las cuerdas, está bastante guapo. Sí. Tremendo los videojuegos de Lego, chicos. Los tenemos prácticamente todos. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? No hay cooperativos. Claro. Y nosotros somos jugones, entonces. Yo fui a uno que dentro de los personajes desbloqueables de los de Lego estaba el mismísimo Stan Lee también, ¿eh? Sí, el de Marvel. El bueno, que el curioso porque tiene a un mogollón de poderes, el mismo. Hombre, sí, ese sí. Stan Lee, por favor, ese sí que es el creador del multiverso. Sí, el primero el de Vengadores, ¿no? No el de ahora, sino el que salió primero. El primero, el de Marvel, el nuevo es el de Marvel. Sí, el primero. Eso, perdón, yo. El primero de Marvel. El nuevo no lo he visto. Sí, ha salido hace poco. Ese ya mismo cae. Ya mismo. En cuanto nos pasemos el de Jurassic Park. Sí. Luego decís que no tenéis tiempo. Y con los videojuegos todo el día. Si solo fuera eso. No tenemos tiempo libre, lo gastamos en vale. Claro. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Venga, pues creo que es... Bueno, aún hay alguna más. Esa era la última. César Navarro del Olmo. Hay muchos personajes en Marvel que son copias de otros de DC. Una lista con los más sangrantes estaría bien. Venga, o sea, hay un montón, estás muy callado, hace un ratito. A ver, copias sangrantes, así... me viene a la cabeza Mercurio y Flash. Uh-huh. Realmente, aún así, Mercurio se les quedó bastante descafeinado en Marvel. Siempre ha sido un personaje que, si no recuerdo mal, alcanzaba velocidad del sonido, pero no la de la luz, ¿verdad? ¿Mercurio o Flash? Mercurio. Flash es la luz o más, incluso, pero... Sí, sí. Mercurio sí. No tengo ni idea. ¿A vosotros os suena? Es que a mí me parece, a mí me parece recordar que tan rápido como Flash se quedaba en la del sonido una cosa de estas, pero tal vez haya sido un lapsus de estas que estoy teniendo o por el estilo. No, está claro que Flash puede correr todo lo que quiera y no hay límite, vaya. Sí, sí. Tiene la fuerza de la velocidad con él, que es una fuerza que, bueno, tiene todos los velocistas de DC y que les hace llegar a más allá de la velocidad de la luz, del sonido y de lo que sea. Tendremos que preguntar a la policía si se han visto pasar a Mercurio. A ver la velocidad que llevaba. Y también Sangrante, Sarrow y Ojo de Halcón. Para mí son el mismo personaje, simplemente en dos universos diferentes. No sé, así a bote pronto. Bueno, y la Liga de la Justicia y Vengadores. Hombre, el concepto es el mismo, desde luego. Sí. Sí. Hombre, a ver, hay copias muy sangrantes, incluso, bueno, ya comentábamos antes el tema Namor, Aquaman, los dos son reyes de Atlantis, los dos viven debajo del agua, los dos... Esto, pero bueno, luego tenemos también cosas incluso, pues no sé, la gata negra de Spider-Man, está claro que viene de Catwoman. Y no sé, luego... O Robin y Bucky. Robin y el Bucky. Sí, también, o no sé, se me está viendo la cabeza también cosas como Daredevil, que es un personaje, es muy Batman, es el Batman de Marvel, esa oscuridad que tiene, ese... es muy Batman, o el Caballero Luna, que también es muy Batman. Al final todo el mundo quiere ser Batman, chicos. Nos da sensación. Bueno, Masacre está de moda, para mí lo comparan con Deathstroke, que no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Hombre, a nivel de creación gráfica, Deathstroke y Deadpool sí que son, y además está claro que es uno es un guiño al otro, en cierto sentido, pero luego a nivel de personalidad y de cómics no tienen nada que ver. Ahí está, me refería a eso, o sea, sí, estéticamente... Lo cogieron a raíz de Stroke, pero luego la labia de Spider-Man, el regeneramiento de Lobezno, o sea, ha sido un cóctel de todo. Wade Wilson tiene más labia que Spider-Man, o sea... Bueno, los chascarrillos, digamos. Sí, no, pues, he entendido. Nos da la sensación... Sí, bueno, Masacre aquí no se corta. ¿Iron Man y Batman? ¿Cuál, quién? Iron Man y Batman. Mira, yo a Iron Man y Batman les veo una diferencia principal... Y muy importante, y es la siguiente. Tú, Tony Stark, al final es un crápula que está todo el día. Y sí, bueno, vale, es Iron Man. Pero la diferencia que hay es que cuando Iron Man le quites el traje es Tony Stark. Bruce Wayne es la personalidad que sobra. Batman siempre, o sea, Bruce Wayne siempre es Batman. Sea con armadura o sin armadura, porque fuera ya de eso, Tony Stark sin armadura tiene muy pocas habilidades, salvo la de prepararse martinis, imagino. Es una muy buena habilidad, tío. Sí, entonces al final es la diferencia. Sí que es verdad que tienen muchos puntos en común, pero bueno, también puedes decir que el Punisher tiene muchos puntos en común con Batman, pero también es cierto que una vez que lees el Punisher, sobre todo el Punisher de Garth Ennis en la línea Max, te das cuenta que el Punisher es el típico colgado al que Batman iría a encerrar. Sí, a veces tienes un mismo origen, partes del mismo origen, pero luego el personaje se desarrolla de una manera completamente diferente. Sí. Bueno, está ese que has dicho al principio de que se comía planetas o algo así. ¿Galactus? ¿Has dicho uno? El anti... Antimonitor. Sí, anti no sé qué. Pues, sí, este. Pues este se equipararía a Galactus de Marvel, por ejemplo. Galactus de Marvel, que por cierto creo que en Sudamérica, si nos están oyendo, es Alberto el Hambriento. Estos nombres... Chachis, que les ponen a los personajes. Sí. ¿Alberto el Hambriento? Y lo ves, no, Aguja Dinámica, sí, estuvimos mirando por internet una vez, viendo este tipo de traslaciones, Dick Grayson, Ricardo Tapia, o... Sí. Buscad ese documento, lo queridos no amigos, mucho, porque... ¿sí? Qué dolor. Sí. Madre mía. Bueno, Atom también estaría, ¿no? Atom y el Hombre Hormiga. Sí. También estarían ahí en la línea de que se hacen chiquitines y tal. Mira, una cosa que hay un montón. Nunca ha copiado, nunca ha llegado a copiar DC de Marvel es el universo mutante, yo creo. Puede haber algún personaje, tiene poderes mutantes en DC, pero lo que es ese universo tan, además tan cohesionado con... Porque los mutantes siempre han estado muy, muy fuera del universo Marvel. Están dentro de la continuidad, están forman parte del mismo universo, pero es un universo que va muy, muy, muy desligado. La Civil War no tenían nada, estaban con lo suyo. Han sido como... Y eso en DC no lo tienen. No tienen un universo mutante como tal. Vamos, que yo recuerde a mí. Y tengo que reconocer, como simpatizante de Marvel, que así hablando de la copia de personajes, siempre o casi siempre vienen primero los de DC. Sí, hombre, DC lleva más tiempo. que Marvel, entonces puede ser por eso, pero sí, sí, es cierto, normalmente sí. No sé, pero sí, la mayoría vienen primero por parte de DC. Excepto Aquaman, tío. ¿Eh? Excepto Aquaman, tenían que copiar el peor, tú. Sí, Namor además se puso con la antorcha humana original, ¿no? Eso se ve en el cómic, sí. Marvels. Sí, sí, sí. Namor es el primero que se llamaba Submariner, sí, es cierto. No, pero sí, son contados, ¿eh? Los que fueron primero Marvel. Sí, pero hay alguna cosita. Bueno, decía de lo de los X-Men, igual en DC tienes la Patrulla Condenada, que también es un grupo que muy fuera de la ley, muy, pero vamos, yo diría, sí, sí, me quedo con todo esto. Vale, pues bueno, vamos a ver qué más hay, si es que hay más. Pues hay una más. De David Moreno Fernández, pero creo que ya lo hemos contestado, que era que creéis que el Slade, que Deadpool es el Slade Wilson de Marvel. A mí me parece que sí. Pues bueno, aquí ya hemos contestado que sí, que físicamente sí, pero en, o sea, en cuanto a apariencia sí, pero luego en forma de ser son totalmente opuestos. A ver, los dos son mercenarios, es verdad que pues eso, la apariencia física puede resultarse ciertamente similar, pero bueno, el Deathstroke de DC, pues bueno, a ver, el personaje es un personaje muy serio, es el mercenario más peligroso de DC, está tuerto, es uno de los villanos más potentes que tienen, no a nivel de ventas, sino a nivel de que es uno de los más peligrosos dentro de la continuidad de DC Comics, y bueno, claro, Deadpool pues es todo lo contrario, Deadpool es un gilipollas. Un gilipollas que mola, eso sí. Me refiero. Me refiero. Deadpool es el típico tío que si fuera amigo tuyo le mandarías callar todo el puto tiempo. O sea, pero es la gracia del personaje, ¿no? Son personajes que a nivel visual. A ver, Deathstroke se llama Slade Wilson y Masacre Deadpool se llama Wade Wilson. A ver, está claro que el plagio barra homenaje está ahí. También hay que decir que, claro, a Deadpool le creó el infame Rob Liefeld. Rob Liefeld, amigos, es un anormal. El tío es uno de los peores dibujantes de la historia. Deadpool fue probablemente su mayor acierto, pero el tío es un colgado. O sea, que no te extrañe que haga ese tipo de guiños, referencias absurdas, etc. Ahí en la intro de Deadpool creo que hay una referencia a Rob Liefeld. Para aquellos que os pongáis así un poco, porque la intro de la película tiene mucha información en muy poco tiempo. Creo que hay una pequeña referencia. Y luego estaré a... Decid, después añadiré yo. No, diría, adelante. No, simplemente iba a decir que tal vez yo creo que el equivalente más parecido que puede tener en cuanto a concepto de personaje dentro de universo DC, Deadpool, Masacre, es tal vez Lobo. En cuanto que son historias al margen de un tío que es más un capullo que otra cosa y desfasadas, porque realmente son todo, tanto las historias de Masacre como las de Lobo, historias totalmente desfasadas. Aunque estéticamente no se parezcan en nada, pero el concepto de personaje yo creo que son el equivalente. Sí que es verdad que Lobo también es un poquito en ese sentido Deadpool. El tío es súper poderoso, tiene poderes, bueno, parecidos, y luego que también Lobo es el típico tío que... Ese típico antihéroe que está con los chascarrillos continuamente, no le importa nada una mierda, etcétera. Sí, sí, sí, es una buena comparación, sí. Y nos lo hemos dejado porque también hay que comentar que como personaje súper poderoso de DC, Lobo es uno de los que son los más poderosos. De hecho, le da una buena zurra en algún momento a Superman, por ejemplo. Más de una, sí, sí, sí. Sí. Pues sabéis que Rob Liefeld hace un cameo, ¿no? En la serie, en la película de Deadpool. Algo había oído yo que salía, sí. Yo no lo encontré, lo tuve que leer después. Sale por ahí en medio. Pero que sí, sí que sale, sí. Sí. Habrá que estar atento. No, yo sabía que salía. Probablemente sea el tío con máscara de tonto toda la película. Y ya, ahí está, problema. Adjudicado. Sí, le tengo mucha manía a este señor, porque... Uf. No, lo había notado, ¿no? ¿Habéis visto en internet alguna vez? Esto es una pregunta que, bueno, para que no sepa quién es Rob Liefeld, o su arte, entre comillas, entre muchas comillas, si buscáis ese Capitán América que tiene una anatomía que es imposible, ese es Rob Liefeld, amigos. Yo no sé cómo le han dejado publicar cómics a este señor, y yo, con lo bien que dibujo, sigo aquí con un trabajo mierder. En fin. Tiene pechote, ¿eh? Aquí el capi, pues. Pecho palomo. Sí, sí, sí. Ni la veneno, tú. Terrible, amigos, terrible. Sí, sí, eso es horrible. Bueno, ¿qué más nos queda por aquí? Pues tenemos una última, que no sé si está en Facebook o no. No, no está, la he añadido. Pero yo. La ha añadido David aquí por tocar la moral. Aquello, hablando por el WhatsApp salió esto y bueno, digo, igual a los oyentes les interesa. Y la pregunta es, ¿qué hay sobre la película de Lobo? Nada, en firme, que yo sepa. Yo lo último que no, pero que se está pensando de hacer, sí. Sí, hombre, ahora con lo del nuevo universo DC que están haciendo cinematográficamente, tienes la puerta abierta a muchas cosas. Es decir, no creo que, si ven que triunfan con Batman, Superman, Escuadrón Suicida, no creo que se queden en eso. Entonces es posible que tiren adelante con personajes que, bueno, que hasta hace unos pocos años nadie se hubiera atrevido a llevar al cine. Pues bueno, si ya has llevado al cine el Marvel a Ant-Man, ¿por qué no vas a llevar a Lobo, que tiene tirón? Hombre, por lo que yo estuve buscando, hay descartes como director, ya han dicho que Guy Ritchie. Se ve que se lo propusieron, parece ser de que no. Y de momento, sobre la mesa está el director de la película de San Andreas, Brad Peyton. Uf. ¿Qué tal? No sé yo qué pensar. Como productor, sobre la mesa está Joel Silver, que es el productor de Arma Letal, de la saga de Arma Letal y de Matrix. Y luego, como actores, descartes está Dwayne Johnson, la Roca. Ya han dicho que no, porque saldrá en Shazam, creo, ¿no? Black Adam. Además, fijaros, si buscáis una imagen de Black Adam por internet y luego buscáis a Dwayne Johnson, son iguales. Sí. Sí, sí. Pues son iguales. Ya, por eso mismo ya han dicho que no, Lobo. También se lo ofrecieron a Will Smith, también dijo que no. Uf. Y también se lo ofrecieron a Jason Momoa, que como ya hemos comentado será Aquaman, con lo cual... No. Pero mira, este me pegaría mucho más, como exacto. Momoa, si no fuera por Aquaman. Sí, pero te pegará mucho más el que va siguiente, creo yo, es Danny Trejo. Sí, la machete. Sí, pero está demasiado mayor. Sí. Está demasiado mayor, sí. Creo yo. Claro, el tema es ese. Y este hombre, para fibrarse, ¿no? Ganar volumen. No puede. O sea, con esa edad. La única... ¿Qué será? Sí, Danny Trejo ya tiene. La única pega que le veo yo es eso, es la edad. Pero sí, como. 20 años menos y apariencia. Le daba un lobo de puta madre. Hombre, es que sí. Lleva el bigote de lobo. Ya de normal. Sí. Sí, sí, sí. Y las greñas, ¿no? Y eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Menuda casta tiene el amigo. Que tiene 71 años. Ahí donde lo veis. 71 años. Pero bueno, sigue actuando el tío, ¿eh? Salió en Sons of Anarchy y bueno. Sí, claro, claro. Salía. Sí, pero bien, sí. A ver, por ejemplo, o sea, Lobo también tiene que repartir estopa. Yo creo que este señor ya, si tiene que saltar, ya le peligra la cadera y cosas así. Llamadme radical. Bueno, pues esto es lo que sabemos de la película de Lobo. Y si no hay ninguna pregunta más, quiero yo lanzaros una. Ya vamos a ir terminando, pero quiero lanzaros una preguntita. ¿Hay algo más, Laura, por ahí? No, ya por parte de los oyentes, esto es lo que había. Vale, pues os lanzo yo una a ver qué me contáis. Y ya pues vamos poniendo fin a la sección esta, que como digo, Asier bautizará. Seguramente con poco acierto, pero bueno, ahí está. La pregunta es, ¿qué esperamos de lo que es este nuevo universo de DC cinematográfico que va a salir ahora? Y con especial interés, atención, en lo que hemos visto hasta ahora, que podría ser Batman, Superman y Escuadrón Suicida. ¿Qué pensáis vosotros? Pues yo las espero con ganas, todas, pero porque a mí el universo de superhéroes y tal siempre me ha llamado muchísimo la atención. Creo que empiezan a hacer las cosas bien y que si siguen la estela de lo que del camino que marcó Nolan, no porque lo vuelva a dirigir nada Nolan, sino porque sigan en esa oscuridad y que se acerquen al cómic, yo creo que pueden estar muy bien. Yo, de Superman y versus Batman espero mucho, muchísimo, porque creo que es una película que se le tiene que exigir, son los dos buques insignia de DC y no pueden sacar una basura, porque si no se les va al carajo todo, es mi humilde opinión. Y la del Escuadrón Suicida creo que puede ser un buen divertimento, es una peli diferente, ¿no? Sí, que pues, te pongan ahí a los... Sí. ¿Creéis que el Escuadrón Suicida está hecha un poquito a rebufo del éxito que ha tenido Guardianes de la Galaxia? Puede ser, pero yo creo que sean películas diferentes. Al final, el hecho de que los del Escuadrón Suicida sean todos malos y que, como ya hemos ido viendo en el tráiler y tal, se van hacia su vertiente en algunos momentos, yo creo que sí que igual con el tono humorístico, igual sí que han intentado parecerse un poco más a Guardianes para dar un poco la sorpresa, pero igual no, sí que no es una peli propia que catalogaríamos como DC por en cuanto a oscuridad y profunda y tal. Igual en este caso tenemos una película más happy y eso puede ser que le salga bien o puede ser que le salga una de detractores que te caga. Yo creo que las dos les van a salir bien, ya te digo, porque del Escuadrón Suicida mucha gente no esperará gran cosa y será una sorpresa. Y la de Batman Superman es que tienen que haberlo echado todo ahí para que les salga una buena película. Si no, se les va todo, toda la planificación se les va a la mierda directamente. Ya salieron las cifras del presupuesto que se han dejado en Batman y Superman y han debido, lo dices tú, o sea, poner toda la carne en el asador y más. Que se han dejado uh-huh. mucho dinero, pero bueno, hombre, al final, lo bueno que tiene DC, aquí me ves a llevar la contraria, me imagino, lo bueno que tiene DC es que tiene los dos personajes de ficción más importantes del cómic. Ya no que nos puedan gustar más o menos, pero creo que Batman y Superman son, a nivel de popularidad, son los personajes más conocidos del mundo del cómic. Luego, bueno, tendríamos a Spider-Man, a lo mejor, pero yo creo que hacer una película así, el único con lo que podría tener problemas sería con Star Wars, porque, bueno, Star Wars todo el mundo sabe que juega en una liga distinta, ¿vale? Pero yo creo que estos dos personajes tan importantes en una película, a ver, pues, fracaso en taquilla podemos tener, porque podemos tenerlo, pero yo creo que además, también creo que este tipo de película, que Nolan ya no esté en la producción, le va a venir muy bien, porque al final lo que quieres ver es una cosa pulp, una cosa de cómic. No quieres un universo con Superman, no necesitas ser realista, no sé. Yo tengo muchísimas ganas de ver esta película. Lo que pasa, claro, es el problema de siempre. Igual voy a verla con tantísimo hype que luego salgo del cine con cara de ¿pero esto qué es? No sé, tengo muchas ganas. Y el Escuadrón Suicida, pues bueno, creo que va a ser la película que va a pasar de tapadillo, que el mundo, antes de que salieran trailers y demás, la gente no daba dos duros, y creo que va a ser lo que dices tú, Laura, una sorpresa importante. Además hay una película de animación que se llama Batman Asalto en Arkham, que va sobre el Escuadrón Suicida, por si la gente no la ha visto, que la vea. Yo creo que, además ahora que se ha confirmado que Batman sale en Escuadrón Suicida, bueno, y el Joker en la otra, puede que siga un poco los esquemas, las pautas de esta película. La cosa sería verla y comentar, a ver. Pues yo, a ver, la de Batman, Superman, no lo sé, tío, creo que se van a meter en un berenjenal y creo que igual se la pegan bastante fuerte. Y también es cierto que yo, viendo los trailers, me esperaba casi una película muy rollo Injustice, con el tema este, por ejemplo, cuando salió la estatua de Superman y todo esto, no sé por qué lo asocié muchísimo a Injustice, y casi me llamaba más la atención el tema de que fuera un Batman literalmente contra Superman, porque Superman se está yendo de las manos. Aunque hubiera sido romper la continuidad, ¿no? Pero no sé, a mí hubiera llamado más la atención. Entonces, pese a que el último tráiler me ha dado esperanzas, yo voy a ir un poquito escéptico al cine. Ojalá vaya bien, porque yo creo que se está sacando ya demasiada chicha al universo Marvel y también me molaría que se hiciera algo parecido al universo DC, que tiene unos personajes también muy interesantes. Con un poco de suerte volverían a hacer una película de Green Lantern y esta sería buena. Y podría decir con orgullo, me gusta la película de Green Lantern. Y Escuadrón Suicida yo creo que sí que va a dar bastante fuerte. O sea, tengo más esperanzas en Escuadrón Suicida que en Batman Superman, por ejemplo. Como tú dices, mucha gente, en cuanto a Green Lantern, aunque no se sabe nada todavía, creo que la idea que tenía DC, según un calendario de supuestas producciones que tenían, era que iba a ser un team-up con Flash, los dos juntos. No sé cómo quedará esto, pero desde luego la mitología de Green Lantern para una película, lo decías tú antes, Anthony, con todo el cuerpo de Green Lantern, con Sinestro, con Parallax y todo esto, como película bien llevada puede quedar muy chulo, no sé. Yo creo, por lo que comentábamos antes, Green Lantern es a universo de DC, la sensación que yo tengo, lo que Mutantes a Marvel. no por el hecho de ser mutantes, que no tiene nada que ver, sino simplemente porque juegan un poco, son historias entrecruzadas con el resto de personajes, pero bastante en paralelo a lo que es Batman, Superman. Obviamente Hal Jordan está en la Liga de la Justicia, si no recuerdo mal, sí. Y desde ese punto se entrecruzan, pero por lo demás es como una especie de colección barra universo paralelo que sí que se entrecruzan muy a menudo, pero están más o menos diferenciados. Y yo creo que lo que tú estabas comentando, o sea, una buena película metiendo todo el tema de Parallax y todo esto, si se hace bien, yo creo que la peta. Fin. Sí, yo también. Yo también creo, sí. Sí, dale, David. Yo, no, bueno, mi opinión, yo no sé si la fórmula que va a usar DC funcionará. Es decir, Marvel, su fórmula fue presentar a los personajes uno a uno con su película y luego los juntan en Vengadores. Y DC parece que, dejando aparte películas de Nolan, ¿vale? Es como si han presentado a su buque insignia, que es Superman, en la película de Man of Steel. Y entonces ya en la siguiente ya han juntado a Batman, han juntado a Wonder Woman, han juntado a Lex Luthor. Sin darle una historia detrás, que a posteriori sí, se ve que tengo entendido que sale la película de Cyborg, sale la película de Aquaman, que sí, entiendo que explicarán sus orígenes y eso, pero la fórmula, esta primera de Batman contra Superman funcionará, estoy al 90% de que la taquilla lo petará, porque es una cosa que mucha gente espera, pero en función, sí que es cierto que en función de cómo les salga esta película, veremos cómo van las siguientes. Entonces, como habéis dicho, la mayoría es la última bala, entre comillas, de DC para hacer una película buena, con lo cual pone la carne en el asador, que repito, yo creo que funcionará esta, veremos el resto. Y de Escuadrón Suicida, yo sinceramente no conocía nada, sí que creo que es un poco una estrategia a los Guardianes de la Galaxia, que es también un grupo desconocido para la mayoría, digamos, que la presentaron. Pues eso, el Escuadrón Suicida viene siendo un poco lo mismo. Y en mi caso, yo, Escuadrón Suicida, bueno, la veré en el cine como buen friki, pero yo espero muy mucho la de Batman contra Superman. Como he dicho antes del programa, al principio del programa, más que incluso que la de X-Men. Entonces, veremos. Hombre, es que sí que es verdad que el universo de cinematográfico, hay que decirlo todo, y esto es un tanto para Marvel. Si no Marvel no hubiera llevado a cabo la estrategia que está llevando de fases, la fase 1, la fase 2, acabando todas en Vengadores, DC ahora seguiría en pañales con Batman y Superman cada 10 años, cada 15 años, y no existiría este universo. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué meten un Batman-Superman tan rápido sin presentar prácticamente a nadie? Porque tienen prisa. Han visto que a Marvel le ha funcionado muy bien, y DC está diciendo, venga, pues nosotros también, porque además, teniendo el plantel de personajes tan potente que tenemos, ¿por qué no? Es decir, que tiene que envidiar a Iron Man a Batman, por ejemplo. Y entonces al final yo creo que lo han hecho. Es el principio del universo de DC. Si les va bien, es lo que decimos. Yo creo que un Batman-Superman tiene que ir bien sí o sí. Yo me imagino que el guión, ya te digo, ya no está Nolan, ni siquiera está Goyer, gracias a Dios. Yo creo que puede ir bien. Y puede dar la puerta a lo que decíamos, a películas de personajes que hace unos años, pues no, a Lobo que decíamos, a quién hubiera hecho una película de Aquaman hace tan poco tiempo. Y me gustaría ver un detective marciano, porque no sé quién ha sido el iluminado que ha puesto a Cyborg en vez de al detective marciano, pero es que encima Cyborg, o sea, Ray Fisher creo que es el actor, ¿quién coño es este tío? Es que un detective marciano te hubiera dado muchísimo más juego, pero bueno, ya te digo que de momento no se puede tener más que cierto escepticismo y poco más. Batman Superman para... Dime. No, digo, supongo que el detective marciano, en el caso de que hagan una Liga de la Justicia con cara y ojos, con su Flash, con su... Bueno, con su Batman y... Bueno, estos tres, seguro, ¿no? Con su Flash, con su Green Lantern, con todos estos, entonces el detective marciano tiene que salir, sí o sí. Hombre, te digo, porque el rodaje de la Liga de la Justicia empieza en abril, parece que han dicho, y del detective marciano, como no metan un cameo, pues eso, rollo Rob Liefeld, bueno, el detective marciano es más guapo, pero no sé, yo creo que de momento del detective marciano no hay noticia, hasta donde yo he podido leer, ¿eh? Yo creo que sería una gran cagada, ¿eh? si no sale un detective marciano en la Liga de la Justicia. Tienen que meterlo, sí o sí. O sea, antes es que Cyborg, por favor. Se van a echar la gente encima si no lo hacen. Sí, sí. Yo creo que han metido a Cyborg pues, por tener un personaje tecnológico rollo Iron Man, que ven que la competencia está funcionando tan bien, pero creo que no era necesario. Creo que un Cyborg no pinta nada. O sea, mejor un detective marciano. Y el Capitán Marvel, o Shazam, va a haber películas, se ha confirmado, pero en el plantel de la Liga de la Justicia tampoco se le ha anunciado por ahora. No sé a dónde quieren tirar por aquí, pero bueno. No, pero Cyborg sí que es, ¿no? Un miembro de la Liga de la Justicia. Sí, sí. Sí. Los primeros casi. Bueno. Entonces, supongo de los primeros. Primero no sé, pero que yo lo he visto bastante en la Liga de la Justicia, entonces por eso entiendo que van a hacer una película de él. Sí, pero casi. Que sí, lo del detective marciano, si no sale, no tiene nombre. Además, yo creo que podría quedarnos una película bastante guapa. El John George, o sea, no... Sí, hombre, y tiene historia, o sea, Por eso, explicar lo que le pasa a este hombre para llegar ahí, a mí me parece bastante interesante, que además visualmente podría quedar bastante chulo. Lo poco que sabemos de él en las series, porque ha salido, es un spoiler, ha salido en una de estas series de Arrow, Flash, Supergirl y tal, sale de ti, marciano, que a nosotros se nos cayeron todo lo caíble al suelo cuando salió. Tengo que ponerme al día con la serie que estoy viendo Arrow por el momento y no voy al día del todo. Fuera de antena, si quieres te decimos el spoiler. ¿En cuál? Sí. Vale, sí, no, sí, sí, las veo todas, ¿eh? Lo que pasa es que no estoy todavía, no me he puesto al día. Lo que decimos de que no tenemos vida los podcasters. Vale, ¿algo? ¿Queréis añadir algo más, chicos? Por mí es a todo. Pues no. Vale, pues nos vamos a despedir aquí, que tenemos que ir a salvar Metrópolis y demás. Y nada, pues esperamos que haya más sección de esta, si nos lo permite Asier. Y nada, pues nos vemos la próxima vez, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, agur, adiós. Saludos a todos, adiós. Thank you. dedicate and sacrifice my everything for just a second's worth of all my stories. Y ya llegamos al final, chicos. Estamos aquí para despedir un nuevo programa. No sin antes recordaros que luego tendréis vuestras escenas postcréditos, vuestros postcritos, que hoy vienen cargaditos de cosas que ya no me acuerdo que se dijeron. Así que va a haber que tener cuidado con lo que se escucha ahora. Y también, por otro lado, queremos anunciaros que estamos colaborando con una iniciativa nueva que está trayendo la ONG Oxfam de Intermón. Y os animamos a meteros en la página del Podcast Action Day y firmar la petición a favor de los refugiados. De momento, directamente entrar en lo que sería la firma de petición a favor de los refugiados, pero sí que en breve habrá un enlace para que podáis entrar en los podcasts que se han adherido a esta iniciativa. De nuevo, esperamos que hayáis disfrutado del programa y no olvidéis que seguimos aquí semana tras semana sin perderos una, bueno, alguna de vez en cuando. ¡Hasta la próxima! ¡Besitos a todos! No, Dave no quiere jugar con nosotros. Se ha acojonado, Dave. Es un acojonado de mierda. Ya le voy a dar caña. Oye, por cierto, el micrófono mucho mejor, ¿no? José, te oye que es una locura. Yo me quedé flipado. El sábado llegó mi mujer y dice: mira, te he comprado un micrófono bueno. Voy a estoy harto de verte con el micrófono los chinos. Digo, no me jodas. No, joder, por lo menos ha conseguido cambiarse el micro. Sí, no sé cuánto se ha gastado, pero vamos, el micro tiene muy buena pinta. Pues ya me lo enseñarás. Lo he estado probando y bueno, a ver, no es gran cosa, pero en la caja ponía, ¿cómo era? Micro Podcaster Studio. Oye, ¿qué es uno de estos USB con pie? No, es de tiene pie, pero es un vapor jack. Vapor jack. Sí, yo prefiero porque así lo puedo utilizar para otras cosas. No, es mejor. A mí me gustan más por jack. Lo único es que hoy en día todo va por USB. Pero mira que sí. Menos interferencias, teoría. También, pero te voy a decir una cosa. En un momento dado lo puedo conectar a una grabadora, claro. y no tengo los putos ventiladores. Que ahora en verano es que tengo el ventilador todo el santo día del ordenador funcionando. De hecho, ahora mismo estoy pasando un calor de muerte porque me he tenido que encerrar porque tengo obras en el edificio. Buah. Y no quiero que se mezcle el sonido. O sea, imagínate el calor que estoy pasando. Vale. Venga, vámonos. Vamos a ver qué sacamos de esto. ¡Grabando! Bueno, llevo grabando un rato. Paso del trip. Si quieres puedo grabar yo también, ¿eh? En un momento dado. Nada, tranqui. Vale. Hombre, hemos vuelto. Sí, pero esto es otra vez del móvil, ¿eh? Ah, coño. No, pero si no queda otra, pero igual se oye como el culo. Es que el ordenador no me lo... A lo mejor tiene... Igual es que tengo que actualizar el Skype del ordenador. Puede ser, no sé, hombre, se te oye un pelín peor, pero... Es que se va a oír como el culo, no sé yo, tío. No, como el culo no se te oye, ¿eh? No, ya que estás así, lo hacemos así. Venga, llamada telefónica, con dos cojones. Pero, ¿cómo llamada telefónica? No, claro, estos efectos de... Claro, estoy cogiéndote el móvil, es como hablar por teléfono. No, hombre, pero estás con el Skype. Ah, sí, claro, pero eso digo, pero sonido telefónico. Sí, un poco telefónico sé que suenas. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Pero tienes los auriculares puestos? No, los tengo a mano, estoy cogiendo el teléfono. Solo que para ti va a ser un poco coñazo, pero bueno. Oye, tío, que si quieres podemos dejarlo para mañana, lo que sea, y tengo actualizado el Skype. Lo digo porque si quieres que va a sonar raro, lo digo porque tú eres el del sonido. Si quieres que va a sonar raro, tío, lo aplazamos. No pasa nada, me prefiero madrugar solo hoy y no hoy mañana. Vale, con dos cojones. Adelante. Pues vamos con la mierda esta de la ola. Dale, vaya. Jesús. Jesús. Even if there is an ocean keeping your heart from mine, that doesn't mean I'm not thinking. Oh, ya está, hola. Yo me voy al curro, pero sí, te veía ahí también tenso, ¿eh? Joder, es que veo que la has sufrido como yo. Yo sí le tenía ganas a esta peli, pero... Tenía ganas porque tenía buenos efectos, oye, y podías ver destrucción y tal, pero cuando ves que la destrucción pasa en los 10 primeros minutos y son el tiempo que ha durado en el tráiler, dices, pues vaya puta mierda. Hostias, de repente te he perdido. Vale, vale, pues nada, que te sea leve y disfruta de la fruta. Venga. ¿Lo puedes pasar por el Skype? Sí, voy. Va para allá, lo sientes, lo notas. Es el poder de los dogs, ahí está. ¿Lo ves? Sí, lo tengo. Bueno, al final de todas maneras las preguntas las iba a leer Laura, ¿no? Cosas de Asier. Sí, pim pam. Sí, es que me viene el otro día y me dice... Las preguntas hizo que las lea Laura, que las voces de mujer quedan mejor, yo, ¿vale? Pues mira, me ha tocado. Bueno, pero pues, sí, la leo. Eso significa que nosotros no tenemos voz de mujer, por lo menos. Nada, no es sexy, la voz nuestra. No, la leo ya. Pues tampoco que sea. ¿Estamos entonces? ¿Hacemos todo? Venga. Bueno, vale. If there is an ocean keeping your heart from mine, that doesn't mean I'm not thinking about you all the time. I'm counting the days till I see you, and somewhere I know that you are too. Wherever you are. Vale, bien, ha quedado bastante completo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Vale. Pues... Sí. ¿Te paso? ¿Lo has grabado tú? ¿Has tenido algún problema, Rubén? Yo estoy grabando con un programa, pero no he llegado a hacer pruebas. Entonces, si esto se ha grabado o no, ahora miraré, a ver. Vale, bueno, si tuvieras algún problema o si quieres que de todas maneras te pase lo que yo he estado grabando, me lo dices, ¿vale? Lo tengo aquí. Yo te aviso, sí. Sí, realmente es un momento. O sea, le paso algunos filtros de estos de reducir sonido y todo el rollo. Y si quieres te lo mando y tú ya te encargas de... Sí, de editar y demás. Exacto. Sí, vale. Esto de los filtros, ¿cómo lo haces, Anthony? A ver, yo es que en Mac, ¿vale? Sí. El GarageBand, la versión nueva no sé por qué, son unos mamones de mierda. Los de Mac han quitado... Es cierto, o sea, las cosas son así. Han quitado la versión de podcasting, ¿vale? En la versión, creo que es la 6, que es la que utilizo yo. Tenía filtros que era para... incluso, o sea, es que hay algunos que son muy guays. que es convertir voz femenina en masculina y voz masculina en femenina. O sea, ¿qué lo dices ahora? Podías haberlo presentado tú. ¿Sabes lo que pasa? Las preguntas tú. ¿Sabes lo que pasa? Que hubiera sido el primer podcast de temática friki en el que hubiera habido un tío y tres tías. El podcast transexual también. Sí, tío. Entonces GarageBand sí que tiene un montón de filtros, de reducción de ruido, de potenciador de voz, de, por ejemplo, bajar los bajos si toda la gente tiene la voz así un poco grave y todo el rollo. Entonces, normalizar, ajustar, no sé, yo lo hago con la propia aplicación de Mac, que es GarageBand, que funciona muy bien. Y como ya te lo trae de casa... Y después, nada, el resto es... Dime. Yo digo, la semana que viene, como tenemos el de Sons of Anarchy, sí, igual te digo también si puedes grabarlo. Yo lo he grabado igual, pero claro, todo el tema de eliminar ruidos y eso no lo controlo. Yo ¿cómo quedáis? Te pediré el favor. Yo tampoco, el otro día estuve editando uno que hemos hecho del episodio 5. Yo juego 5 horas de edición de programa, pero es que es lo que te digo. Al principio el audio suena... pues con picos y tal, luego se va asentando, pero claro, no sé cómo hacer para cambiar eso. Y con la música me pasa lo mismo, que ahora suena mucho, ahora suena poco, entonces al final te vuelves un poco loco con el audio. Claro, yo es que la música y todo esto lo añado siempre en postproducción. O sea, yo cuando grabo mis podcasts, lo que hago siempre es grabar las voces para poder trabajar. De hecho, con mis compañeros, que somos todos de aquí de Valencia, tengo una tarjeta de sonido y cada uno graba en su pista de sonido para hacer los ajustes luego para cada uno, y después empiezo a añadir las melodías y todo el rollo así normalmente. De todas maneras, creo que Rubén, a ti lo que te vendría bien es un filtro de compresión. No sé si el programa que utilizas lo tiene, pero si buscas opciones compresor, ahí te permitirá los bajos, o sea, por ejemplo, los ruidos que se oyen menos, subirlos, y los picos de sonido te los bajará y se quedará todo más estandarizado. Luego ya la normalización hará que se repartan todo el ancho. Chicos, una cosita, yo tengo que ir marchando, tranquilos, que no os dejo grabando. Que así nos lo hace a veces. Vale, pues nada, que ya colaboramos otro día, a ver, claro, si seguimos con la sección raruna esta. Cuando queráis. Sí, yo me estaría bien. Supongo que estaréis en el de Deadpool cuando lo hagamos, así que... Si hay sitio, sí. Sí, si nos ofrecen sitio, sí. Vale, pues lo dicho, ya colaboramos otro día, chicos. Venga, un placer. Venga, que vaya bien. Por...